Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl y como siempre está Geray. Hola, está aquí Geray derretido hablando con todos vosotros. Y está como siempre Sebas. Muy buenas, aquí desde los infiernos, no el pueblo de Murcia Los Infiernos, sino literalmente el puto infierno del verano murciano. Sea, hay un pueblo que se llama Los Infiernos. Sí. Sí. Y se le Bueno, podría no tú. llamar la comunidad entera en verano, se podría llamar así también, pero. Muy bien. Y bueno, como ya habéis podido deducir, en este programa tan veraniego, pues vamos a hablar de reseñas, de todos esos cómics que leer, esas series, esas películas que ver, o incluso esos videojuegos que jugar, todo lo que salga de adelante. Así que bueno, pues como siempre ya sabéis, vamos a cada uno comentar a qué le hemos estado dando últimamente, ¿vale? Así que bueno, a ver, Geray, empieza tú. ¿Qué has leído últimamente? Cuéntanos. Vale, empiezo yo, qué bien. Pues vamos a empezar por un final, porque me gustaría hablar un poco del último volumen de Los Muertos Vivientes, el número 32, que se publicó aquí en España un poco antes de la pandemia, de manera muy que vino al pelo, vamos. Y nada, se me hace súper raro que esta serie ya haya acabado, la verdad, porque yo creo que llevamos ya creo que era una década lo que llevaba la serie publicándose en España, bueno, y en América también. Y es muy raro no vivir sabiendo que va a haber otro tomo. Porque a mí, la verdad es que me ha gustado mucho lo que es el cómic. Siempre me ha gustado bastante. Es verdad que ha habido altibajos. Es verdad que se ha repetido un poco Kirkman. Es verdad que a lo mejor el nivel de la etapa del gobernador nunca se ha vuelto a alcanzar y tal. Pero yo creo que siempre ha sido por lo menos interesante y no sé. Esa idea de vamos a alargar una peli de zombies sin que tenga final para ver qué les va pasando a los protagonistas, para mí ha sido muy, muy, muy divertida y muy entretenida de leer. Pero de repente ha decidido darle final. Que él decía que era la serie sin final, pero un día ha decidido darle final y creo que por sorpresa. Creo que en Estados Unidos no estaba ni anunciado que el último número iba a ser el último. Y yo creo que le ha dado un buen final. Ahora, si queréis, entramos un poco más en eso. Pero creo que es un final que, aunque la serie haya tenido sus altibajos, sí que está a un buen nivel. Y de hecho yo creo que el último número es bastante entrañable. Y no sé, él tenía pensado en su cabeza un final terrible, que era que los zombies ganaban, vamos a decir, básicamente. O macho. Sí, que iba a acabar la serie como. Bueno, al final, en este volumen, sin decir mucho spoiler, hay una estatua de Rick. En algún momento aparece una estatua de Rick. Pues el final de la serie va a ser la estatua de Rick y va a hacer un zoom hacia atrás y va a saber que los zombies se habían acabado con todos los alrededores y tal. Ese iba a ser el final de Los Muertos Vivientes, por suerte lo cambió. Y bueno, en este último número es otra vez el grupo de Rick enfrentándose a una comunidad nueva, la Commonwealth, en este caso, lo de siempre, pero esta vez digamos que el conflicto acaba de una manera bastante más sorprendente que las anteriores. Y no sé si lo habéis leído y qué os parece este final, si os convenció tanto como a mí. Sebas, ¿qué te pareció? Pues, hombre, por una parte, yo que llevo ya bastante tiempo que la serie no sé, me daba un poco igual, un poco como que, ¿hasta cuándo va a seguir alargando esto, no? ¿Cuánto van a aparecer, a volver a aparecer personas que nos vuelven a demostrar que sí, que los malos al final son las personas, no los zombies? Ya nos hemos enterado hace 50 números. Gracias por contarnos lo mismo otra vez. Pero bueno, no sé, me pareció un digno final, un buen final. Porque claro, siempre leímos historias sobre futuros posapocalípticos, pero claro, esto es ya como el día de después de sobrevivir al futuro posapocalíptico, que es lo que nos queda. Y yo creo que, no sé, dentro de lo que podría haber contado, que es esa mierda de final en la que todos están muertos, que eso hubiera sido una putísima mierda. Hubiera sido perdido, sí. No, no, Sí, no, no. que no estaban muertos, ya lo sé. Bueno, No liemos, no liemos la cosa, no hablemos de perdidos. Estaban en el purgatorio, pero no estaban muertos. Una cosa muy rara. Algún día no hablaremos de esa serie. Pues eso, que la verdad es que a mí me pareció un final más o menos bastante digno, ¿no? Yo un poco igual lo que decís, ¿eh? Si hay que. Es muy loable, ¿verdad? Estoy leyendo por aquí, la serie lleva publicándose desde 2003. Joder. La verdad es que la serie, bueno, para mí es un auténtico pepinazo. Vale que sí, que bueno, que ya con el tiempo aflojó y que bueno, pues ya al final se quedaron un poco los fans de la serie, pero yo creo que es un buen final y sinceramente esta serie pues ha sido uno de los estándares de esta nueva Image. De esta nueva Image pues que se alejaba ya del noventerismo más tontorrón y que realmente pues enganchó a mucha gente. O sea, en general pues se le va a echar de menos. Porque además que, bueno, aunque la serie a mí no me guste, bueno, parece que tiene tirón y, bueno, los videojuegos están muy bien, esto de Telltale. Así que bien, o sea, es bien. Sí, además, fue, o sea, no solamente ha supuesto para Image un paso adelante, porque ha sido como, es la que abrió la puerta series indies de verdad, ¿no? Series que no intentan imitar a Marvel y a DC, creo yo, sino que además ha abierto la puerta a los guionistas de cómic a triunfar en la tele, gracias a Kirkman. Y todos se crean sus colecciones pensando en que les compren la idea para hacer una serie y todo eso. Y de hecho es increíble. Todo lo que saca Netflix está basado en un cómic, básicamente. Casi. Y sí, lo que pasa es que tiene un poco de trampa lo de que ha acabado, porque ahora de repente ya han sacado un cómic nuevo. Kirkman y... del gobernador, sí. No, sí, de Negan. Eso Negan. Porque en el último número, que nos enseña un poco el futuro que viven los supervivientes de la historia, no sale Negan. Se comenta algo, hay una referencia bastante grande, sí, pero no aparece el personaje. Y ahora parece que en este número nuevo que han sacado en Estados Unidos para ayudar a las librerías de cómics, ¿no? Se lo han dado gratis a las librerías de cómics y que ya lo vendan y se lleven todos los beneficios. Que bueno, estando tan forrado como Kirkman, es un acto loable, pero que se lo puede permitir. Habrá que ver ese número. Es verdad que cuando se ha ido de la historia central y ha hecho números de los personajes y tal, tampoco mola tanto. Pero bueno, no sé. Yo a mí, siendo adolescente, o sea, cuando estaba en el instituto, leerme la etapa de la prisión, todos esos números y toda la batalla con el gobernador y tal, yo creo que es una de las mejores lecturas de mi vida, sinceramente, esa parte. Los primeros números, vamos. Sí, o sea, yo creo que los 48 primeros números para mí es historia del cómic. O sea, para mí ese final, además me acuerdo perfectamente el día que volví, además de hacer en un sitio donde estaba haciendo yo de prácticas, el día exacto en el que volví a casa a leerlo, es que me dejó por el suelo. Y ese número 48... Con cosas que no se ha atrevido la serie a hacer nunca, como eso, la matanza de la cárcel, precisamente. Eso, ver a un bebé saltar en pedazos porque le pegan un tiro mientras la madre lo lleva en brazos y cosas así. Eso es, sí. Eso, ahora, y volviendo a lo de Negan que acabas de decir, que molaría que fuese Negan buscando de empleo, Negan buscando piso con compañeros de piso, ahí amenazándoles con el bate, a ver si friegas, cabrón. Pues eso mismo. Negan tuvo el problema de, bueno, de ser el sucesor del gobernador, pero el gobernador tenemos tan buen recuerdo, yo creo, porque supo cuándo acabar esa historia. Y a Negan, sin embargo, ha seguido estirando el chicle y tal, porque vio que a la gente le molaba. Y no sé en qué se ha convertido al final ese personaje, la verdad. Es que Negan molaba más, acabó molando más, yo creo, por el de la serie, porque el gobernador de la serie tenía la palabra escrita Pucci en la frente, o sea, era ya una especie como de metahumano que le rebotaban las balas, que era, no sé, súper poderoso, no sé. Sí, la serie, la verdad es que para los que leemos el cómic, yo creo que nos sentimos un poco impotentes, ¿no? Al ver la serie y saber que no han sabido aprovechar, y aún así han tenido un éxito del copón, porque es como en plan... Sí, una cosa terrible, o sea, un exitazo tremendo. Quieres decirle a la gente, ay, pero el cómic es mejor, pero claro, la gente ya está bastante a gusto con la serie, pero bueno, no sé, tú la ves y no sé, yo creo que es bueno, igual solo fue el primer capítulo de la serie, ¿eh? Es pues duro, casi, pero casi, es así. Para que veas, yo me acuerdo más cuando grabé hace 1000 años con Identidad Secreta, casi el más optimista de la primera temporada era yo, porque me acuerdo que a estos, el último episodio, aquel que llegaban a un estadio, no sabes, que había como un laboratorio, era y duro, de echarse las manos a la cabeza, ¿verdad? Sí, quizás hasta ese episodio se mantenían más o menos en la ruta del cómic y más o menos bien. Y luego cuando empezaron a hacer cambios absurdos porque decían que querían sorprender a los lectores, ya fue para llevarse las manos a la cabeza. Pero bueno. Sí. En fin, bueno, dejémoslo la serie donde está. Y bueno, pues si queréis, continúo yo, ¿vale? Y yo voy a hablaros de Bridge. Bridge es un cómic que se publicó en 2005 y que aquí trajo ECC en 2013. Que está guionizado por Bob Harras, que es este catacroker de cuya mente salieron la New 52 o la saga del clon, y dibujado por Marcos Martín. A ver, esta historia viene a ser una especie de remake, trasunto, de la historia del Capitán Atom, ¿vale? Aquí nos habla pues del mayor, un militar se llama Tim Zanetti, el cual durante un experimento en el que el gobierno de Estados Unidos quiere abrir una puerta dimensional, pues absorbe la energía y se convierte en un ser súper poderoso, pero es un ser tan poderoso pues que es un peligro para todos los que le rodean. De hecho, hay una persona que le toca y la mano se le acaba quemando. Tiene una química interna que le está completamente pues, dándole como ataques de ira. Y al final, esto viene a ser como una revisión de este personaje, el Capitán Atom, pero aquí digamos que no hay tanto ese final feliz. No hay tanto, pues, es súper poderoso, pero bueno, al final la gente le entiende. Eso. No, aquí... Es un tipo, se acaba convirtiendo en un tipo muy distante. El ejército de los Estados Unidos, pues, no está muy, muy seguro de si es bueno utilizarlo como arma, de si es un... A ver cómo te digo. De si hay que acabar con él. Incluso el resto de superhéroes, pues que hay pequeños cameitos de Superman, de Detective Marciano, ya desconfía de él. Por otro lado, también nos va a meter otra trama por medio en la que vemos cómo de esta dimensión de la que se quería abrir una puerta, pues empiezan a surgir unos seres cuyo objetivo es pues acabar con Bridge. Al final, esta historia no tuvo más que 11 números, la verdad es que no tuvo así mucho éxito, a pesar de que yo creo que es una historia que está bastante bien y sobre todo destacarla por el dibujo. El dibujo es tremendo, o sea, Marcos Martín, yo creo que para mí este es, lo voy a decir desde ya, de sus mejores trabajos. Está a un nivel altísimo. Y ya fue de los primeros, además, ¿no? Ya empezó... Y fue de los primeros, sí, sí, no sé si el primero, de hecho, además, ¿eh? Estoy ya empezó a lo grande el tío. Uh-huh. Sí, y... o sea, la verdad es que el personaje luego no ha tenido mucho tirón. Tuvo un cameillo en, me acuerdo en, lo diré, en la Crisis Infinita, ¿vale? De hecho ahí te daban a entender pues que era, lo diré, la versión alternativa del Capitán Atom, uh-huh. Pero más allá de eso el personaje no se ha explorado mucho más, ha quedado digamos pues en una pequeña rareza de DC, pero que bueno, oye, si queréis acercaros a ella, es un poquito difícil de encontrar, yo tuve que mirar a través de 1000 cómics. La verdad es que pegarle un vistazo porque yo creo que puede estar bien. Mira, estoy leyendo por aquí, no es su primer trabajo, ¿vale? No es su primer trabajo, pero bueno, yo creo que está a un nivel muy alto, ya os digo desde ya, ¿eh? Si os gusta su dibujo, aquí es que os va a encantar. Entonces, ¿se podría entender que es un universo alternativo, entonces? ¿O entra en continuidad, en realidad? Pues hasta cierto punto, porque, a ver, te dan a entender en Crisis Infinita que es la versión alternativa del Capitán Atom, pero luego... En esta historia tampoco hay ningún elemento que te diga que es una real alternativa. Es un digamos, el Superman que aparece es canónico, el Lex Luthor que aparece es canónico, el Batman, el Detective Marciano que aparece son muy canónicos. Y luego incluso el personaje tuvo un pequeño cameíto en la Noche Más Oscura, ¿vale? Aparecía como parecía muerto el personaje, como un Linterna Negro. Que cada uno lo interprete como quiera. Es una cosa que aparto. Si está en continuidad, es una rama que va completamente aparte. Es uno de estos intentos de tener un personaje nuevo con una colección nueva que si salen mal se olvidan de los personajes, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó? Exactamente, sí. Claro. Entra en continuidad, depende del guionista. Claro. Eso es, sí. Sí, depende del guionista. De hecho, alguna vez se le ha hecho referencia, pues yo os digo, a su hijo, se ha hecho referencia pues a él. De hecho, en este... evento que era Countdown Arena, aparecían versiones alternativas, aparecía por ahí también. Depende de cada uno cómo lo quiera interpretar. Pero bueno, una pequeña rareza, que yo creo que si aquí soy muy fan de este dibujante, pues pegarle un vistazo que yo creo que os puede molar. Sí, además a veces también mola coger una colección sabiendo que se acaba. Sí, sí, es una serie limitada que no tienes que estar ahí. ¿Qué pasará? No sé, esta historia... que tengo que leerme, que es un poco la pregunta, eterna pregunta que me hacen mis amigos. Oye, ¿y esto? ¿Tengo que leerme algo? Bueno, aquí esto lo puedes disfrutar sin tener que saber nada, realmente. Y no tiene final abierto, ¿no? ¿O está cerrado? Sí, en general está abierto. En general creo que le dan un final un poquito agridulce, la verdad. Porque yo creo que es una historia en general agridulce, ya que el personaje podemos que ha perdido a su familia. Que es un reactor nuclear este tío. Uh-huh. Es una bomba que es de un poder incontrolable... Que no se acuerda de nada, que se le empiezan a ir los recuerdos. Entonces ese aspecto está medianamente bien cerrado, si quieres verlo así. Pero ya te digo, con un componente para mí agridulce. Vale. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ¿qué más hay por ahí? A ver. Pues nada, seguimos. Yo voy a seguir con Kirkman. Ya que acabó una serie, también hemos tenido una nueva cabecera que ha empezado aquí en España, que se llama Die, Die, Die. Muere, muere, muere, que también es de Image, porque obviamente ahora Kirkman es el puto dueño de Image. Y nada, en esta ocasión es Kirkman en plan un poco Garth Ennis, porque es un poco una serie un poco gamberra y ultraviolenta, la verdad. El primer arco, que es el que incluye este primer tomo de Planeta, que creo que son 8 números americanos, el primer arco, lo escribe junto a un tío que se llama Scott M. Gimple, que era guionista de la serie de The Walking Dead también. Y se ve que la idea la han tenido entre los dos. Y el dibujante se llama Chris Burnham. Mola un montón, la verdad. La verdad es que Kirkman tiene un ojo como Millar para elegir a los dibujantes, un ojo bastante bueno. Y ha cogido a un tío que se parece un poquito... He leído mucha comparación con Quitely, pero me parece volar muy alto. Yo creo que se parece más a... no sé si os acordáis de la serie de Hickman de los proyectos Manhattan, el dibujante. sí, que se llamaba Nick Pitarra, creo, que también era un estilo así cercano a Quitely un poco, ¿no? Así como caricaturesco, ¿no? Y violento a veces, pues yo creo que se parece más a eso, a Nick Pitarra. Igual tiene trazas también así de Derek Robertson o ¿no? de Ryan Otley, el de Invencible. Sí, lo estoy viendo ahora y sí, bueno, Frank Quitely, algunas imágenes sí que me pueden llegar a recordar. No, pero es una comparación pasada de vueltas. Sí, sí, es una comparación pasada de vueltas. Yo creo que más a Pitarra y tal. Y la trama se parece que es en un mundo que se parece mucho al nuestro, donde hay un organismo dentro del gobierno, lo típico, un organismo de asesinos dentro del gobierno que hace asesinatos selectivos para ayudar a la nación y tal, sin que nadie se dé cuenta. Luego vas leyendo y descubres que no es exactamente nuestro mundo, sino un mundo en el que el gobierno americano ha tirado por otro camino diferente al que tenemos ahora. Digamos que sale Obama en una posición muy diferente a la que tiene ahora. Y bueno, está muy bien por eso, porque no se toma muy en serio. Hay unas escenas de acción loquísimas, es una sátira muy cafre de eso, del gobierno de los Estados Unidos, mucho tejemaneje político y también su corazoncito, porque la serie gira un poco en torno a unos hermanos gemelos que hay por ahí, que son todos asesinos y lo típico, se quieren matar entre ellos, se van sustituyendo entre ellos. Y nada, es una serie muy, muy, muy divertida. Si os gustan los cómics gamberros tipo Ennis y ese tipo de cosas, está muy bien. Ya está haciendo Kirkman el solo el siguiente volumen, o sea que tiene algo de continuidad. Y bueno, creo que es una de las apuestas así fuertes que tiene Kirkman para seguir ganando dinero, pero no sé si lo conseguirá. Tiene esta y la que está haciendo con Chris Samnee ahora mismo, el de Daredevil, la de Firepower, que es como Dragon Ball otra vez. O sea, él bebe mucho de otros autores, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, la he visto yo en la tienda de cómics, ¿eh? O sea, no tiene mala pinta, no sé. Puede estar interesante, ¿eh? Es muy divertida porque no se lo toman en serio, entonces pasan cosas muy absurdas y eso, no quiero entrar en spoilers, pero te mete conceptos de ciencia ficción y cosas así. O sea que muy bien. Ajá. Muy bien. Mola. ¿Qué precio tiene el tomo ahora mismo? Creo que es carito, porque como eran 8 números, yo diría que están tirará más a los 20, creo. Y además ahora los hacen siempre en tapa dura los tíos de Planeta. No, claro. Ya no hacen como con los muertos vivientes que los sacaron en tapa blanda y a un precio muy barato. No sé, creo que estará por ahí por entre 15 y 20, supongo. Uh-huh. Vale, muy bien. Vale, pues si queréis, continúo yo. Y yo voy a hablar de, bueno, es el arco argumental de Capitán América de Mark Waid, que es justo el arco argumental que viene después de Imperio Secreto, ya sabéis, dibujado por Chris Samnee, que se llama El Hogar de los Valientes, y continúa con otro arco que se llama Fuera del Tiempo, ¿vale? Esta vez aquí nos cuenta cómo el Capitán América, hace unos años, pues salvó la vida a un montón de gente en un pueblo, y de una organización ultraderechista llamada Baluarte, y este pueblo, pues para agradecerse al Capitán América, decidió cambiarle el nombre del pueblo por Capitán América. Así que ahora, en este pueblo, pues todas las calles son nombres de el nombre del Capitán América, su cara está en todos sitios, tienen un día de celebración. Y claro, aquí el bueno del Capi va a ese pueblo y siente pues como que él no está a la altura de esa leyenda. Siente como que la gente le, digamos, le reconozca o la gente pues esté tan agradecida hacia él, pues claro, con su humildad particular, pues le hace sentirse un poco pequeñito. Aquí posiblemente pues va a ser eso, o sea, va a ser una serie de historias en las que vemos cómo el Capitán América pues recorre el oeste medio americano y cómo va luchando pues contra esta organización que se sigue apareciendo llamada Baluarte, hasta que en un número, y tras luchar con villanos como Kraven el Cazador o el Espadachín, acaba 5 años en el futuro, en el que vemos cómo estos villanos pues han conquistado Estados Unidos y se han convertido todo pues en una potencia fascista, ¿vale? Todos los antiguos valores pues, que representaba Estados Unidos están perseguidos, muchos héroes han muerto, hay una pequeña resistencia con héroes como Hulk o la cosa, y aquí vemos pues, cómo el Capitán América pues, tienen que encontrar una manera de recuperar América y de que vuelva a ser como antes. La verdad es que yo creo que es una historia que va sobre todo del tremendo cariño que le tienen en Marvel al Capitán América y sobre todo el cariño que le tiene Mark Waid al Capi, porque ya le ha agonizado otras veces. De hecho, aquí comentamos una etapa hace un montón de tiempo. Y va desde el cariño, desde el respeto que le tienen al personaje. Tampoco es una historia que quiera cambiar la mitología del Capitán América, porque no va de eso. O sea, es el Capi haciendo las cosas del Capi, la verdad, siendo el Capi y dando su mejor cara. Y en general, yo creo que es una historia pues, muy agradecida. Además, con un dibujo de Chris Samnee, que es un tipo que me encanta. La verdad es que en su Daredevil es tremendo y aquí también está que se sale. Y eso, sí que si sois fans del Capitán América más formulaico, pegarle un vistazo, la verdad, porque es una maravilla, ¿eh? Ya os digo, aquí una persona a la cual yo le tengo muchísimo precio, me lo regaló y es una pasada, de verdad. Yo creo que por Sam Neill vale mucho la pena, porque es un poco cortita, ¿no?, la etapa, pero el dibujo de él, jolín, está chulísimo. Y sí, intenta sacar al Capitán América un poco de su zona de confort, ¿no? Hace un poco lo que hizo con Daredevil, sí, enfrentarle a otros villanos, llevarle... No sale a lo mejor tan bien como en Daredevil, pero es súper entretenida de leer. Pues sí. En serio, está muy, muy, pero que muy bien, así que si podéis encontrar estas grapas, que no sé cuándo lo publicarán en tomo, pegadle un vistazo que está muy bien. También creo que estos dos autores hicieron también una serie de La Viuda Negra, también muy bien. Sí, todo lo que han, todo lo que han hecho los dos juntos, muy bien. Pues sí. Y bueno, ¿qué otro cómic tenés por allí? Vale, pues yo ya para ir acabando, pues una cosa que ya se va a hacer tradición, que es el cómic de Matt Russell que comenta ayer ahí en esta ocasión. En esta ocasión ha tocado una cabecera nueva que tienen DC, que son los Gemelos Maravilla. No son los que hacen las reformas por las casas, son unos que salían en unos dibujos, ¿no?, antiguamente, y a partir sí, de los dibujos... La serie de la serie de Super Amigos, sí. A partir de los dibujos llegaron al cómic. Son dos extraterrestres que se llaman Zan y Jaina. Zan se convierte en agua y Jaina se convierte en animales. Cuando chocan los puños y dicen poderes de los Gemelos Maravilla, activaos. Y como siempre, Mark Russell coge el concepto, como hizo con los Picapiedra, como hizo con el León Melquiades, coge el concepto y a partir de lo que sería una serie de instituto con niños con superpoderes rollo Stargirl, aprovecha para hablarte de un montón de temas y como siempre lo hace súper súper entretenido. Te habla de la pubertad desde el punto de vista de unos extraterrestres, que eso está muy curioso. Te habla de la discriminación económica y social que hay, de cómo es el sistema de la penitenciario de Estados Unidos y lo mal que está, pero aquí no se olvida en ningún momento la diversión, es mucho más ligera que algunas de sus otras series. De hecho, los villanos son un grupo que se llama la Liga de la Molestia, ¿vale? Y que está, que está compuesto por gente tan insigne como Mantis religiosa, que es un tío vestido de una mantis religiosa, o sea, una mantis como sacerdote, el revolvedor Silvia Móvil, que es una tía que su poder es un móvil que lleva, el defraudador, que su poder es denunciarte por todo lo que pueda para defraudar al Estado, exacto, y una señora que se llama Tía Anfetamina. Y esos son los villanos. Hay una trama con una amiga de estos gemelos que su padre está ahí trabajando para Lex Luthor y también tiene que volverse un poco villano y cómo afecta a esta alumna. Y también hay cameos de Batman, Superman y Wonder Woman y en general toda la Liga de la Justicia, pero pasados por el filtro de este señor, que siempre tengo de leer. O sea, por ejemplo, en el primer número, Superman y Batman hablan de cómo ligaban ellos en el colegio, por ejemplo, y cosas así. Está muy divertido. Es una miniserie, va a tener 3 números aquí en España y creo que son 12 en América. Y supongo que se quedará ahí. Es de esta línea que ha hecho Bendis en DC de cómics adolescente. Yo creo que será seguramente el mejor de la línea. Y está muy bien porque puedes saciar tus ganas de aventuras ligeras y al mismo tiempo te aporta cosas curiosas sobre el mundo en el que vivimos, como hace siempre este señor. Bueno, y un dibujo de Stephen Byrne, que no lo he mencionado, que está chulísimo también. Bastante espectacular. O sea que, bueno, tienen unos poderes un poco de mierda, los pobres, pero les sabe sacar partido. Los que tenían la serie, los que tenían la serie. Sí. Ah, bueno, y también está un monito azul que les acompaña y sí, tal. Sí, la mascota que tenían, que hacía un montón de chistes malos de la serie, sí. Y que aquí tiene un pasado traumático que viene de un circo, o sea, es increíble. O sea, lo de este escritor es increíble. Muy bien. Y yo, bueno, pues para acabar, voy a comentar de... Voy a hablar de Murder Falcon, que es Daniel Warren Johnson y Mike Spitzer, que bueno, yo ya comenté hace un año otra obra de Warren Johnson, que era la de Extremity, y aquí la verdad es que bueno, es una historia un poquito diferente la verdad, pero la verdad es que me dejó un sabor de boca buenísimo, para mí es de lo mejor que se publicó este año, que nos viene a contar pues, la historia de Jake, que es un antiguo guitarrista de un grupo de música, que se encuentra en horas bajas, le han pasado una serie de temas, que bueno, yo creo que es mejor que descubráis. Su banda de música se ha separado, ya no se hablan entre ellos y pues están ahora mismo pues, en un momento de bajona. Hasta que un día su casa es invadida por una especie de monstruo lovecraftiano, así que mientras lucha contra él, aparece una especie de hombre pájaro antropomórfico llamado Murder Falcon, que tiene un brazo robótico Así que cuando el bueno de Jake toca su antigua guitarra eléctrica, le da poderes a Mar del Falcon y consigue acabar con este monstruo, ¿vale? Así que el protagonista, el bueno de Jake, junto a este pollo y junto a esta guitarra, se van a convertir en los defensores de la humanidad contra una invasión de monstruos, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe una fuerza que no es la voluntad, como Green Lantern, no es el miedo, no, es el metal. El metal es la fuerza que unificará a la raza humana contra estos monstruos lovecraftianos que representan los pensamientos oscuros, el odio. Bueno, esto es una historia que vale que la premisa es la más tonta y la más chorra del mundo, pero es una historia chulísima, épica, cachonda, porque es que se está riendo de ti todo el rato, y que representa mucho pues lo que es llegar a cierto punto, el perder contacto con tus amigos, el crecer, y en general, sobre todo, bañado con el magnífico dibujo de este artista, porque es una pasada, ¿eh? Ya os digo yo de que este tío el año pasado hizo Extremity, que para mí fue el cómic del año 2019, y este año tiene visos de serlo en 2020 su otro cómic que está publicando ahora mismo, que es el de Wonder Woman Death Earth, que aparece, uh-huh, bueno, Wonder Woman, digamos, en un futuro apocalíptico. Y os digo desde ya que, bueno, esto es una pedazo de historia que ha publicado aquí Planeta, la veo en un tomo de tapadura, un poquillo caro, la verdad, son 25 euros, la verdad, en una edición bastante buena, pero yo sí que os recomendaría que si os apetece, que yo creo que realmente es una historia que merece la pena, ir corriendo todos a pillarla ahora, porque si no, me temo que pueda pasar lo que pasó con Extremity, que no se ha repuesto en librerías. O sea, hicieron una tirada muy pequeña y mucha gente ahora directamente se lo está comprando de la edición americana. No sabemos qué ha pasado. Parece un autor muy interesante, ¿eh? Yo no he leído nada de él, pero tendré que empezar a leer algo porque habláis muy bien de él. Yo te digo, desde con Extremity, con esta, Omar de Falcón y con la de Wonder Woman, ya automáticamente está en el Olimpo ese tío. La verdad, es una persona muy a tener en cuenta. Un dibujo un poco a merimanga, la verdad, pero muy recargado, con muchísimos detalles, muchísimas... La cinética de sus peleas es tremenda, cómo te puede hacer batallas a doble página, y en serio pegarle un vistazo, porque es que es una pasada, la verdad, es una maravilla, y en serio que vale que la premisa es una chorrada como una casa, la verdad, que al final, de hecho, para que veáis, hay un momento que son todos los heavies de la Tierra invocando diferentes personajes con sus guitarras para luchar contra el mal, y aún así mola muchísimo, de verdad, chicos, es una pasada de TVO y que yo os recomiendo. Ah, pues nada, genial. ¿Hay algún cameo de Fortu o algo? Hay cameos. No, hay cameos, pero no tenéis, vais a tener que descubrirlo. Pero no es Fortu, vale. Oye, ya que sí era Fortu, sí. Muy bien. Pues bueno, pues si no tenéis así ningún cómic más que comentar, vamos a escuchar una promo y enseguida volvemos. Ciudadano Meeple es un podcast de juegos de mesa donde repasamos novedades y clásicos. Hablamos de autores y sus juegos, comentamos tipos de juegos y mecánicas. Y sobre todo, trazamos nuestro plan malvado. ¡Ja, ja, ja! Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Bolter y sean testigos y partícipes de estos... ¡Relatos salvajes! Vale, y ahora, bueno, vamos a hablar de series. Así que, bueno, como Sebas tiene muchas ganas de hablar... A ver, Sebas, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues voy a empezar con el plato fuerte. Y es que esta serie, esta última temporada que ha tenido, la hemos tenido que disfrutar en dos tandas. Y al parecer eso no ha gustado mucho porque he llegado a leer críticas un tanto negativas, no sé, como que ya no es tan buena como antes, no sé qué. Y, o sea, y repasando ahora los capítulos para el programa, digo, bueno, no tenéis ni puta idea, porque Rick y Morty, la cuarta temporada, ha sido la puta polla. O sea, a mí me ha parecido no solo cojonudo, sino, o sea, sigue siendo igual de buena, sino que tiene unos capítulos, no sé, como que, mira, nos vamos a follar a nuestros guiones, a nuestra continuidad, vamos a hacer lo que nos salga de los cojones y vamos a seguir demostrando que podemos hacer con estos personajes y con esta serie lo que queramos, los años que queramos. Como, por ejemplo, y luego lo de las parodias, más o menos fieles a lo que parodia, como esa parodia a Alien. Es muy bueno. Es que es buenísimo la hostia, es que es buenísimo. Abuelo Rick, no mira ese huevo. ¿Qué pasa? Si me da la gana voy a mirar el puto huevo. ¿Qué pasa? A mí todo uno me va a decir si voy a mirar yo el puto huevo. Uy, mira, el huevo se está abriendo. O sea, joder, todos pensamos lo mismo cada vez que vemos una puta película de Alien. No mira el puto huevo, joder. Y a ver qué más. Es lo que hago yo cuando veo porno, sí, también, pero bueno. No mires el huevo, Geray, no mires el huevo. El planeta de la serpiente, que parodia Terminator. Uh-huh. Mm-hmm. O sea, es que es fascinante. Es que cuando empiezan a írsele de la olla ya los viajes en el tiempo de serpientes que vienen de un futuro, de otro futuro, de otro futuro alternativo. O sea, es como la puta misma franquicia de Terminator, que ya no sabes ni de qué puto futuro han venido, o van, o vienen, o qué. O sea, y llega un punto en el que, es que me encanta, sin terminar de destripar lo que pasa en el capítulo, hay un punto en el que no sé, como que se resconea todo. O sea, como que, mira, al final todo esto como acaba siendo una puto sinsentido, luego harán otra película y lo resconean todo, y ya no vale lo de atrás. Así, todo. Y por eso digo que los guiones de esta serie que me han parecido muy, muy bien pensados, muy bien hechos. La animación sigue siendo la misma, no hay variedad en esto, porque tampoco no hace ni puta falta. Tiene muy buena animación desde casi el principio. Ha mejorado, porque si ves la escena del principio de los créditos que salen ellos corriendo, se nota un montón el cambio entre lo que era ese opening, que lo tienen desde la primera temporada, y el resto de secuencias, ¿eh? Pero sí, está más o menos en el mismo nivel. Sí. Bueno, algunos detalles, supongo que. Como tiene. Ya lleva 4 temporadas y tiene tantísimos fans. Y tienen que sacar perras de merchandise a punta pala. Yo el otro día me compré una camisa de Rick y Morty, mismamente. Yo también. También. Tengo una camiseta. En Pull&Bear me la compré. No sé si sería ahí. Que han sacado una línea de Rick y Morty. Yo que soy pobre, yo voy al Primark. Ah, bueno, pues vale, más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo es. Yo en una tienda esta de camisetas para cuñados me compré una de esas. Vaya. Hay un capítulo que me ha encantado, que me lo he puesto. Me lo quería poner un momento para recordar de qué iba y al final me lo he visto entero. Digo, ya, ¿para qué? El del tren meta referencial. Oh, sí, sí. Oh, bueno. Bueno, sí, sí, sí. O sea. Todo meta. Es como que, mira, vamos a hacer un capítulo que sea meta referencial de la serie, de los personajes, de todo, hasta el final. Y ahí, yo qué sé, una puta locura de ciencia ficción, de historia, que es que no sé ni cómo cojones describirla, pero que solo alguien que haya seguido la serie puede pillar esos guiños, esa referencia a la propia serie, a su historia. Yo qué sé, como el videojuego es tener que vivir una vida, pero que en realidad luego es una realidad alternativa. Sí, lo ese de episodio la... de la nieve, episodio ese de la nieve que pierde a su mujer o no sé qué. El de la Cuba, ese es mi preferido, sí, el de la Cuba de ácido. Me pone la cabeza ese episodio. Es el mejor para mí. Sí, sí. Qué cabrón, qué hijo de puta. O sea, es que son esos capítulos en los que Rick putea a Morty todo el rato. El capítulo es Rick putea a Morty porque Morty se ríe de alguna mierda suya. O le hace también, de menos. También está probablemente el peor episodio de la serie, que es el del dragón, pero bueno. Ese me hizo gracia, pero sí, no está... No va más allá del chiste, guarro, quiero decir. en realidad. Pero bueno, es que yo creo que la tercera fue más floja, que la cuarta. O sea, que aquí sé que la gente está muy desencantada con la serie, pero yo creo que donde se acomodaron un poco fue en la tercera, más que nada porque la segunda acabó en todo lo alto, creo yo. Y quizá la primera parte de la cuarta también todavía estaban... Sí, hasta lo de la serpiente quizás es un poco... Sí, dando bandazos, pero la segunda parte de la cuarta está al nivel... a un nivel altísimo, yo creo. Creo que no hay ninguno malo o flojo. O sea, que quizá el final. De hecho, ahora que lo pienso, quizá la trama del final intentando ponerse épicos y arreglar ahí sí, una cosita de continuidad. Con lo de la hija, sí, no sé, es un poco... No consiguen que sea tan divertido ni un concepto tan fuerte, sino que queda como, hemos hecho este capítulo para arreglar una cosa de continuidad que son Rick y Morty nunca había pasado, pero bueno. Ya, tienen que hacer como 70 episodios, tenían apalabrados o algo así en el último contrato que firmaron, o sea que habrá episodios de Rick y Morty para dar y tomar. También diré que es una serie que yo disfruto más cuando va de, a ver cómo te digo, va del tirón, o sea, la veo del tirón varios seguidos, más de que semana a semana viéndome el episodio. Sí, puede ser. Yo en el capítulo del tren lo tuve que ver dos veces para que me gustara. Y para entenderlo un poco. Es un capítulo muy community, por otra parte, porque se nota que está ahí el Dan Harmon metido. Pero hay otros que sí, que los ves y a primera vista te enamoras. Pero, jolín, el caso es que ahora que la quieren alargar tanto y tienen el contrato para hacerla tan larga, sí que me da un poco de miedo porque, claro, tienen que hacer como 50 episodios más todavía. Claro. Y no sé si puedes conseguir siempre claro, dar 50 episodios que son 50 ideas diferentes. Claro, claro. Y aquí ya se ha visto que a lo mejor, no sé, yo creo que es que también todo mola más cuando los creadores no tienen presión. Y estos tíos han pasado de tener cero presión en la primera temporada a tener toda la presión del mundo en la tercera, a partir de la tercera. Entonces, por eso han tardado más, creo. Sí, pero claro, también es eso. No, aunque hayan firmado para hacer tantos capítulos, no tienen la presión de hay que hacer la temporada ya. En plan como los Simpsons, que llevan 20 años muertos. Cada temporada tiene que tener sus 20 capítulos y cada año tiene que salir sus 20 y pico capítulos. Este de Rick y Morty se toman su tiempo entre temporada y temporada, incluso en esta que sacaron la primera tanda y no sé cuántos meses después sacaron los siguientes. Y yo sinceramente lo prefiero así, la verdad. O sea, tenemos tantas mierdas para ver que no me tienes que sacar todos los años tus 10 capítulos. Si necesitas este año sacarme 4 y el siguiente sacarme 5 o lo que sea, o necesitas un año para una temporada, un año y pico, vamos a ver. Yo lo que quiero es que mole con esta puta temporada. Claro. Mira, aquí tengo la noticia. Cuando acabó la tercera temporada, le renovaron por 70 episodios más, que son 7 temporadas, supongo. Entonces, claro, las tres primeras temporadas son 30 episodios, entonces con los 70 nuevos tendremos 100 episodios de Rick y Morty, seguramente. Esto puede pasar como Juego de Tronos, que no lo acaben nunca, porque con lo lentos que son, si han tardado 5 años en hacer 2 temporadas, no sé cuánto tardarán en hacer los 50 episodios que les queden, pero bueno. Uh-huh. Buah, es que también esto es un poco peligroso, porque puede acabar como, yo qué sé, Padre de Familia, que las primeras temporadas parecía que molaban más. Y yo qué sé, veo capítulos de la última y es como que, uff. Sí, bueno. Son como muy referencial, muy... Parece que están hechos como para buscar la coña en internet, como para el meme, como hay el retweet, no sé. Sí, han perdido frescura, pero vamos, yeah. A mansalva. Y yo qué sé, cada vez que vuelve a ver un capítulo dedicado a Meg, ay, que sí, vamos a meternos con Meg, vamos a putear a Meg, qué gracioso, ¿no habéis hecho ya 20 capítulos hablando de lo mismo? Ya. Yeah. De todas maneras, creo que la maniobra se debe a que en Estados Unidos, cuando llegas a los 100 episodios, te sindican la serie o algo así y ganan más dinero. No sé si es a partir de la quinta temporada o a partir de X episodios, te sindican y ya como que tienes más control y más pasta, claro, más sobre la serie. Sí, por cierto, Justin Roiland, que es el creador que pone la voz a Rick y Morty, ha sacado una serie nueva que se llama Solar Opposites, que en América está en Hulu, aquí está en sitios oscuros, y que va sobre una familia de extraterrestres que, bueno, no es una familia exactamente, pero bueno. A ver, hay que pinta más graciosa. Unos extraterrestres invasores que están intentando convivir con los humanos e invadirnos, y bueno, dos extraterrestres que vienen con sus clones, básicamente. Y nada, está bastante entretenida, un poco más familiar, pero igual de loca que Rick y Morty. Y ya tiene segunda temporada confirmada, o sea que, y tercera creo también, o sea que... Hostia, por las pintas parece sacado totalmente del personaje de Rick y Morty. Mm-hmm. Esto puede molar. A ver sí. Si la trae a HBO o algo. Sí, de hecho, la mascota que tienen, que se llama el Pupa, creo, algo así, que es esa cosa amarilla, que es como un perro, es un Baby Yoda en potencia, ¿eh? Lo que pasa es que este es asesino. Ah, bien, bueno, como Baby Yoda, sí. Muy bien. Mola. Vale, y bueno, pues a ver, Geray, sigue tú con otra serie. Vale, pues yo voy a hablar de Upload, una serie de Prime, que es bastante cortita, 10 episodios así de media hora, de los creadores de The Office, creo. Y para mí es una de las series del año porque es una mezcla perfecta para mí, porque tiene comedia, misterio, romance, ciencia ficción, mucho ingenio. Transcurre en el futuro y digamos que en el futuro, cuando estás a punto de morir, puedes elegir si quieres que suban tu conciencia y te creen como un avatar en una especie de... cielo virtual, digamos, o un hotel virtual en el que puedes pasar el resto de la eternidad con el aspecto que quieras y gastando tu dinero en los placeres que quieras y comunicándote con tu familia que todavía sigue viva, etcétera. Entonces, claro, el kit de esta serie es que a nuestro protagonista, que le pasa eso joven, está a punto de morir muy joven en un accidente de tráfico y sube en su conciencia ahí. Y parece que no está del todo claro si la muerte fue un accidente o si se lo querían, si alguien quería asesinarlo, básicamente, y de eso va la serie. Uh-huh. Y al mismo tiempo te presenta una historia de amor que tiene él con la operadora que se ocupa de hacerle el avatar, de que toda su experiencia virtual vaya bien, y te habla un poco de esa relación que va surgiendo ahí. Y nada, es genial porque eso, es muy cortita, en cada episodio te mete un concepto nuevo que te destroza la cabeza, tipo Black Mirror. Y tiene mucha personalidad y es muy divertida. El prota es el típico tío guapo que dices, joder, no sé si podían haber buscado un actor mejor. Creo que es familiar del de Arrow, es sobrino del de Arrow o algo así. Robbie Amell creo que se llama este y el otro Steve Amell. Pero vamos, no sé, hay un episodio en el que se van al mercado gris, a la Deep Web, a comprarse cosas y es increíble. Es una serie que está chulísima. Y bueno, el cliffhanger te deja con unas ganas de más alucinantes. Vale, ¿esto está en alguna plataforma ahora? En Prime Video, sí. Prime Video está. Vale. Creo que se van, la ha visto, de hecho. Sí, sí. A mí también me ha gustado bastante. Y sobre todo desde el primer capítulo prácticamente, porque sí, sí. Te presenta, claro, el protagonista va a morir o supuestamente va a morir, pero todo está, te lo están contando de una manera que parece tan cómico y a la vez tiene ese puntito de drama porque sí, él está en esa especie de paraíso, entre comillas, en el que puede vivir eternamente, disfrutando de los placeres del mundo y tal, pero a la vez es que está muerto, o sea, no hay más. Incluso en la serie sale un intento de volver a traer una mente a un cuerpo humano y... Ya. ¿Qué vas? Contólate. Eso sale pronto, o sea, eso yo creo que lo hacen para decirte que no, que es lo que hay, que cuando pasas para allá... ya se ha acabado. Y también me ha gustado mucho la crítica social que tiene, porque claro, no es simplemente que te suban como a un videojuego y tal, sino que es tú estás pagando ese servicio, ese servidor o lo que sea donde te suban, y dependiendo del dinero que tienes, pues es un paraíso o es una puta mierda. O sea, la verdad es que la serie esta tiene, yo creo, le veo bastantes capas. Por un lado, como has dicho, esa comedia, un poquito ese drama y un poquito esa especie de crítica social que no quieren tampoco, o sea, que te lo dejan ahí para que tú ya te calientes la cabeza en eso y ya tus reflexiones de si parece que merece la pena este cielo o no. Y, en fin, a mí me ha dejado con ganas de seguir, a ver qué tal la segunda temporada. Recuerda un poco a The Good Place. Pero tiene personalidad. A mí me daba miedo que fuese una copia de Good Place, la verdad, pero no, tiene personalidad propia, además mucho misterio y una trama muy bastante adictiva. Solo uno comentar una cosa, este actor, ese sí es el primo de Stephen Amell, es el que hizo del primer Firestorm. Ah, sí, verdad, que nunca volvió, mira, de los pocos que no han vuelto a CW. Sí, cierto, este se perdía por ahí en otra dimensión, no sé qué hostia, bueno, sí. En fin, vale, pues si queréis continúo yo, ¿vale? Y yo voy a hablaros de Sex Education, que es una serie que está en Netflix, que viene a contar pues cómo en un instituto británico que donde todos los chavales pues tienen las hormonas más revueltas que la hostia, pues el protagonista, que es un chico pues que es un poquito retraído, que no termina de encajar socialmente con mucha gente, pues resulta que este chico, por otro lado, es hijo de una sexóloga pues muy abierta, muy experta en su campo. Así que por un lado se mezcla que él no consigue entablar relación pues con muchas chicas o con mucha gente de su entorno, con que él, claro, al ser hijo de una sexóloga, pues tiene unos conocimientos de sexo tremendos. Entonces, por eso, todos los de su instituto deciden pues a asistir donde él a preguntarle, ¿vale? Preguntarle sus dudas de sexo, pues, problemas que tienen con sus parejas, problemas íntimos. Y la verdad es que la serie lo tenía todo para no gustarme, para ser una cafrada o no me la contaron así por encima. Y yo digo desde ya que es una serie que me ha encantado, me parece chulísima. Yo creo que refleja bastante bien lo que pueden ser problemas de los chavales, más allá de toda esa aura de que tiene de algunas relaciones sexuales bastante locas, algunas cosas así. Creo que refleja bastante bien lo que es pues los problemas de pues de la juventud, los problemas de la relación. Está muy divertida, la verdad. Yo creo que además tiene un protagonista que se llama Eric, que es un chico negro, que es homosexual, que la verdad es que es un personajazo. O sea, es un tío más majo que las pesetas, súper salado. Se come la serie por momentos. Y la verdad es que si podéis, pegarle un vistazo, porque para mí es de lo mejor del catálogo de Netflix ahora mismo. No sé si la habéis visto. Sí, sí. Además está Otis, el prota, que estuvo a punto de ser Spider-Man. Estuvo con Tom Holland en las últimas fases para ser Spider-Man y ganó Tom Holland y ganamos un gran Spider-Man. Y este chico que se llama Sam Butterfield pasó a Sex Education y ganamos un Otis del copón, porque yo creo que también el protagonista es magnífico. Y es una serie chulísima, lo que tú has dicho. Normalmente a mí yo huyo de las series de instituto. Sí. Y en este caso es que es genial porque obviamente tiene cosas de culebrón, porque es una claro. serie, sí, sí, sí. pero trata temas de una manera un poquito más realista, yo creo, sobre todo el tratamiento de la sexualidad, con una naturalidad muy de agradecer y con gente que folla en el instituto como la gente de verdad, no como los de élite que se hacen tríos y sí, bueno, son todos guapísimos sí, cosa, sí, sí, y sí. todos saben hacerlo perfectamente y duran media hora. No, en esta serie lo tratan de forma natural y eso está muy bien porque yo creo que, aunque es muy lúdica y es muy divertida, yo creo que también a los chicos de esa edad les puede ayudar. Sí. O a cualquier edad, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor también hay temas de sexo que no todos controlamos y que también mola que se hablen tan abiertamente. Hay un montón de cosas, o sea, es que aprendes un montón porque en la segunda temporada ya también hablan de sexo gay y de muchas otras cosas, y sin pudor y tratándolo con naturalidad y encima muy ingeniosos los guiones y con tramas a la altura. Hay un sí. par de cosas en la segunda que no me gustan, pero también están hechas para enervar al espectador. O sea, como decisiones que toma Otis y decisiones que toma Maeve, pero bueno, que eso está hecho para que te pongas nervioso y ya lo arreglarán más adelante. Claro, claro, sí, al final porque sobre todo, por ejemplo, pues que cada chaval tiene como, digamos, su trama como su tema para que pienses un poco. Pues hay una chica pues que sufre una especie de agresión sexual en el autobús. Claro, Amy, eso. Hay, por ejemplo, un chico que, a pesar de que el personaje al principio no me cargaba un poco, que es este chico que es un campeón de natación, que es todo el tema, pues, de que yo además conozco dos casos un poco cercanos, que es de, pues, la presión de los padres, pues, para que seas una élite deportiva, para que seas una persona muy deportista, de cómo son con él tan, ¿me entiendes?, tan sí, agobiantes, sí. tan esto, que parece que por momentos el deporte es más importante que las propias notas o que la propia felicidad de esa persona. Luego incluso lo que hemos visto pues sobre la sexualidad, la homosexualidad, el tema pues este chico que al principio pues es el matón del colegio, pues de cómo pues, no encuentra su sitio, es una persona que no encuentra su sitio en el mundo. O sea, yo creo que tiene cosas que, joder, que siento que los chavales de ahora pueden más conectar con estos problemas porque me parecen problemas reales, o sea, me parecen situaciones reales y me parece que esta serie, que más allá de toda esa capa de sexo loculo que puede tener, son cosas que tienen los pies muy en la tierra, y lo cual yo creo que es bastante loable en una serie de ficción. Sí, luego, además, eso, lo que es los secundarios van cogiendo más capa, yo creo que en la segunda se meten un poco más con los secundarios, y, por ejemplo, al que has comentado, al atletista este, es increíble lo que hacen con él de profundizar un poco en su trauma y tal. Básicamente representan casi todo lo que te puedes encontrar en un instituto y además yo creo que también muestran de una manera muy inteligente que todo lo importante que es el sexo en el instituto y tal, para los padres también es, y al final también los padres muchas veces no quieren hablar de ese tema y están reprimidos o tienen también problemas de ese tipo, ¿sabes? O sea que al final acabas el instituto pero no sales del instituto, por mucho que crezcas. Claro, sí, eso es, sí, porque al final, pues eso, la gente pues tiene sus filias, tiene sus miedos, tiene sus fetiches, pero es normal. Yo creo que además, al final, no es una serie que yo creo que quiera ensalzar las relaciones locas, el sexo por una, como por una cosa así de superior. Es una cosa que yo creo que quiere que normalice el sexo. Tampoco adoctrina mucho. Simplemente, eso, obviamente, la serie tiene una opinión sobre el sexo bastante liberal y te la muestra y te la explica. Pero tampoco, que seguro que en algunos círculos más conservadores podrían decir que es una serie que quiere volver a todo el mundo gay o cosas así, pues uh-huh. no me parece tampoco eso. Claro, no, aquí lo que al menos a mí me parece realista es que te muestra unos adolescentes que son adolescentes con las hormonas a full, o sea, están canchondísimos, perdidos y tienen ganas de follar todo el rato, y algunos tienen tantas ganas que no saben ni con qué quieren follar, si con un tío, con una tía o qué les pasa. O que están todavía descubriéndose, que es algo que me ha encantado en la serie, que personajes, que todos los personajes tienen su evolución, incluso los secundarios. Como decía, el deportista, el nadador este, que en la segunda temporada se centran bastante en su trama. Luego estaba otro chaval que le hacían bullying a Eric, el chico gay, que en la segunda que bueno, tiene sus tramas, que también está bastante bien. Aunque la primera te cae como el culo del zaga y esperas que le pase de todo, en la segunda ya es un poco como que, bueno, un poquito ya de por favor, ¿no? Uh-huh. Y a mí dos personajes que me encantan, sigue siendo Amy, la que sufre ese percance en el autobús. Ese capítulo es que me parece el de los mejores de la serie, si no el mejor, porque sí, es que sí, yo sí. Acabó el capítulo y me dieron ganas de aplaudir, de verdad me encantó. Y el personaje de Gillian Anderson, nuestra querida Scully, es que... Se lo está pasando genial la serie, se lo está pasando... Es que esta mujer que yo después de Expediente X le había perdido la vista totalmente, pues a cada cosa que hace me parece la puta polla. O sea, en Aníbal estaba también genial. Y en American Gods, en la primera temporada, ella está muy bien también. Luego la dejó la serie en la primera temporada. Pero bueno, es una tía que yo creo que siempre lo da todo. De estas actrices, como por ejemplo, se me ocurre Charlize Theron, pero porque he visto una película de Charlize Theron hace poco, pero que son gente que estén en el proyecto en el que estén, te lo da todo. O sea, no porque sea una serie de instituto se la toma menos en serio. No sé si me explico. Uh-huh. Sale en Aníbal. Es que Aníbal no la he visto. Pues Aníbal está muy bien, pero muy, muy bien. Muy bien. Pues y la tercera temporada quizás flojea un poquito, pero está bien. Yo creo que está flojea, pero es un poco apoteósica también, en cierto modo, porque se atreven un poco, como sabían que era el final, se atreven un poco a tirar la casa por los aires. Bueno, yo si salen Gillian Anderson le tendré que echar un vistazo, porque de verdad, a mí, sobre todo la primera temporada de American Gods, digo, de verdad, o sea, cómo perdió la serie al irse la actriz, o sea, cómo perdió, porque es que qué personajazo, cómo mola esta tía. La serie perdió mucho de la primera a la segunda, pero bueno, ya hablaremos otro día. Es otro tema, sí. Pues nada, Sex Education, muy recomendable. Seguramente es de las más exitosas de Netflix y yo creo de las mejores de Netflix. Sí, yo creo que sí, sí. Además que hicieron bastante publicidad, me suena. Yo llego a ver en varias ciudades aquí de España que hacían una publicidad por la calle. Ay, sí, me acuerdo de grabaron un vídeo en el que le decían en español, no sé si eran como palabras raras, y que algunas eran y tenían que descubrir si eran posturas sexuales o algo sexual o no. Y es súper gracioso. Muy bien. Bueno, a ver, Sebas, ¿tú qué otra serie tienes por ahí? Bueno, pues volvemos a Netflix. Bueno, porque esta serie está en Netflix, básicamente. Y es que por fin he podido ver la segunda temporada de Final Space. Cuya primera temporada a mí me dejó tocadísimo porque te mostraba esta especie de Guardianes de la Galaxia pero con su girito dramático y que molaba un montón, sinceramente. La primera temporada me gustó mucho, creo que me ha gustado bastante más la primera que la segunda, pero aún así la segunda temporada me ha seguido gustando porque tiene esa mezcla de vamos a ser unos putos locos del espacio. Vamos a coger los Guardianes de la Galaxia y a llevárnoslos a donde nos salga de los cojones. Pero aquí, en esta segunda temporada, que ya digo, sigo recomendándola, pero se han puesto en plan terroristas emocionales. O sea, de una moda que, de una manera que yo ya decía, digo, bueno, hay un capítulo, que no voy a decir lo que pasa ni nada, pero es que yo ya estaba en plan de, bueno, ya no. O sea, que todavía quedan 3 capítulos a la temporada y ya me estáis tocando los cojones. O sea, dejar de joderme la vida con esta serie, ¿no? Es que se supone que es una comedia, que tiene muchísima comedia, los personajes es que son todo el rato muy cómicos, pero los acaba metiendo sobre todo al protagonista en situaciones un poquito jodidas, un poquito emocionalmente jodidas. Pero bueno, otro detalle que se le puede criticar a esta serie es, vamos a copiar un poquito la trama de la Gema del Infinito. Ay, es que tienes que ir por el universo a buscar 5 llaves para conseguir no sé qué. Y yo, ya, esto no lo hemos visto. No lo hemos visto hace poco en otro sitio, ¿no? En fin, tiene uno que es que yo ya no sé, digo, no sé si esto ya son guiños o es una copia descarada de Marvel, pero bueno, ahí está. La verdad es que creo que Geray estaba viendo la primera temporada. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Bien, voy más o menos por la mitad, se está poniendo más interesante, pero me ha parecido que se cree más graciosa de lo que es en los primeros capítulos. O sea, que no me hace mucha gracia, pero bueno, no es Futurama, ni Rick y Morty, ni nada de eso. Pero sin embargo, lo que es la trama más seria sí que me parece más atractiva. O sea, que vamos a ver cómo se va evolucionando. Yo es que voy por la mitad de la segunda temporada y quizás la primera me está gustando más, ¿eh? Porque la segunda, el problema es que yo creo que tiene demasiados personajes. La mitad te dan igual, o sea, la tía está psíquica y el otro grandote te dan exactamente igual. Esta copia de Jean Grey y lo otro. Yo creo que le sobran demasiados personajes. Luego el personaje del robot ahora tiene otro que también hace el rol del robot y no sé. No sé. Estoy ahí, la verdad. Intentan forzar la comedia, que en ocasiones le sale y en otras no tanto. O sea, no. Yo qué sé, tampoco me parece que sea malo, sino que simplemente, pues, bueno, no me hace tanta gracia. Está guay. Venga, vamos a continuar con el capítulo. Y ya está. Sí, pero bueno, también está bien porque a lo mejor te atrae porque piensas, va a ser una comedia loquísima. Y luego yo cuando la empecé a ver dije, joder, pues la historia está bastante bien construida y es bastante. Y tiene bastante posibilidades. Y luego la comedia, pues eso. Hay chistes que funcionan menos que otros, pero no sé. Me parece que crea una historia un poco épica, ¿no? En verdad. Y en este tipo de series no se suele dar eso, de que te presenten ahí un universo y una historia que da tanto de sí, en realidad. Ah, sí. La epicidad sigue ahí. Eso ahí no ha disminuido. Hay varias escenas, varios momentos de la segunda temporada que le tiran a... Bueno, vamos para adelante con todo y a ver quién cae. Y yo creo que el final de la segunda le tira a eso, a vamos a seguir con este ritmo, con este nivel. Y lo que pasa es que espero que pulan un poco el sentido del humor, un poco también en los momentos dramáticos, porque claro, cuando casi en cada capítulo tienes estos gritos dramáticos, como que pues ya te da igual. O sea, llega un punto en el que digo, bueno, ya ni si me pinchan ni siento ni padezco. O sea, que eso es algo que deberían de controlar para las siguientes temporadas. Porque si lo pulen bien, pueden acabar teniendo, y si de verdad acaban teniendo sus 5 temporadas, como le decía el creador de la serie, pueden acabar teniendo una serie muy, muy buena. Pues nada, habrá que seguir viéndola. ¿Sí? Pues nada, sigo yo, creo, ¿no? Mira ahí, continúa tú, sí. Vale. Seguimos en Netflix, no nos vamos de Netflix. No nos paga nada Netflix. Bueno, mejor me callo. Bueno, de momento llevamos una de Prime, varias de Netflix, está bien. Para que la gente tenga que dónde elegir. A mí me gustaría hablar de Unorthodox, que es una miniserie que lo ha petado bastante durante el confinamiento en Netflix. De estas basadas en hechos reales y que dura 4 capitulitos y entonces te la puedes ver más bien que nada ahí si estás encerrado en casa por cosas que no vienen al caso ahora. Y nada, la historia que nos cuenta esta serie es básicamente, se adentra un poco en los judíos ortodoxos que viven en Nueva York, en esta rama del judaísmo súper extremista que yo no conocía para nada pero para nada, que me he quedado flipando con lo machistas que son y cómo tratan a las mujeres, las tradiciones arcaicas que tienen y las pintas que llevan por el mundo. Y, ¿sí? Y entonces, para el espectador español, por ejemplo, es bastante chocante, porque claro, como nosotros no vivimos en Nueva York y no pasamos por esos barrios donde todo el mundo lleva sombreros enormes, trenzas raras y mujeres con peluca, no conocemos ese mundo. Entonces ya, a partir de ahí ya te choca. Pero es que además te cuentan cómo una de estas mujeres se intenta escapar a Alemania para huir de su marido y huir de ese tipo de sociedad en la que básicamente te conciertan el matrimonio cuando eres menor de edad y con el que te ha tocado ya tener hijos y ya estar en casa. Y la tía huye a Alemania e intenta vivir su vida. Y esto, que es obviamente una serie sobre el autodescubrimiento de esta mujer, ¿no? Una serie muy intimista, muy sentimental, también se convierte un poco en thriller porque mandan a dos judíos a por ella, al marido y a otro señor, y lo mandan, que la tienen que traer, vamos, cueste lo que cueste. Entonces uh-huh. Se le añade esa capa de thriller también. Y no sé, es de esas historias que dices, jolín, pues hacía falta que alguien la contara y conociésemos esa rama de la religión un poco loca que hay ahí y la conozca el mundo. Y además queda bastante realista todo, o sea, todos los rituales y todo lo que te presentan. Y aparte está bien contado, consiguen emocionarte y tiene ese puntito de estos dos personajazos que mandan a por ella, cómo van interactuando con el mundo y cómo van en su búsqueda. Y luego la actriz protagonista, que es una tía bastante pequeñita, pero sabe, según la escena, ser muy pequeñita y ser muy sumisa, tanto eso como comerse al que tiene delante y venirse arriba. Está muy bien el trabajo de esta mujer. Es bastante interesante la serie, creo. Sí. A mí me ha recordado por momentos una película de Raquel Weisz que se llama Disobedience. Desobediencia. Sí, me la recomiendan, ¿eh? La recomiendan cuando acabas de verla. Te salen en productos relacionados, en alguna web o en algún sitio lo vi. Sí, sí, es que es lo mismo. Es una relación lésbica en un entorno ortodoxo judío muy, muy, muy, muy, muy cerrado. Puedes recordar bastante lo que me estás contando, sí. Yo no sé, yo de estas cosas la verdad es que alucino a veces viendo cómo es el mundo real. Muchas veces sí, con series de ficción. Sí. A mí, yo también la sentí un poquito lo mismo, que la verdad es que no conocía nada sobre esta rama de los judíos y me sorprendió muchísimo ese hermetismo, ese todo mal. Y también como estos dos personajes que van a buscar a la protagonista, como uno de ellos nos muestra dos puntos de vista. Uno desde una inocencia de alguien que ha vivido siempre en el mismo barrio, con las mismas reglas, con lo mismo todo, y luego el otro personaje que en cuanto sale de ahí se pone a fumar como un camionero, se pone a gastar dinero en el poker, en juego, en puta, o sea, loquísima. Qué personajazo, ¿eh? La escena que tiene en el río, cuando se arrepiente ahí un poco de todo lo que está haciendo, ese tío es un personajazo, sí, también. Vale, pues si queréis, continúo yo, y yo voy a hablar de una serie súper de actualidad, la verdad, completamente candente, amigos, hoy día 12 de julio de 2020, que es Battlestar Galactica, amigos. Por fin, después de tanto tiempo, la he podido ver, me la he visto entera, la verdad, ya sabéis, por contar por encima. ¿La clásica o el remake? El remake, remake, que bueno, ya sabéis, pues esta serie en la que la humanidad en el futuro pues es atacada por los Cylons, que son unos robots también creados por los humanos, y aquí pues unos pocos supervivientes a bordo de una serie de naves y comandados por la Battlestar Galactica tienen que encontrar el camino hacia la Tierra, en la cual es una especie de Tierra prometida según las escrituras de esta civilización. Vale, contado así muy por encima. A ver, yo lo que voy a decir ahora es, como todo lo que estamos comentando es spoiler, ¿vale? Ya la he visto toda. La verdad es que me ha gustado el camino, o sea, me ha gustado hasta dónde ha llegado, pero tengo ciertas emociones encontradas. Ciertas emociones encontradas sobre algunas decisiones del final, sobre todo con el tema de los 5 Cylons perdidos, sobre la identidad de algunos de ellos. Porque hay 2 que es que no me creo... ¿Cómo que son Cylons? No sé, me cuesta creer algunas decisiones o algunas cositas, no sé. En general, creo que me ha gustado más cómo han llevado algunas tramas de su día a día, pues cómo la gente tiene dudas o tiene un mal día, o se les acaba los suministros de agua, o se les acaba el alimento, o más en lo que es el día a día de la nave, que lo que es el propio pues resolución, la trama final acerca pues de eso, del camino hacia la Tierra. Yo no sé vosotros qué pensáis o qué opinión os merece todo esto. Hombre, yo creo que también es verdad que la última temporada les pilló cuando la famosa huelga de guionistas. Uh-huh. Y doy gracias a ello porque leí lo que tenían planeado en principio para el final y todo mal, te lo digo ya. No me acuerdo exactamente de todo, pero yo conforme lo estaba leyendo dije, pero qué puta mierda es esta. O sea, a ver si leíste el final, de verdad. No. A mí el final, a ver, dentro de lo que cabe, que es un poquito fumada, un poquito bastante, ese giro tan sorprendente de los últimos 5 Cylon y tal, yo me quedé muy loco. Pero bueno, no sé, o sea, dentro de lo que cabe de la locura que tenía, pues ok. Mm. Y la serie, lo que a mí me hizo que me enamorara de ella, era que en principio parecía una serie de acción, de aventuras, del espacio, la guerra contra los robots y tal. Pero luego la serie es jodidamente profunda. Es muy, muy profunda. Intenta tratar con mucho realismo la situación de los supervivientes de la raza humana. O sea, es que recuerdo un capítulo en el que básicamente los trabajadores que se encargaban de que la nave funcionara, que se iban a huelga, que estaban hasta los cojones de hincharse a trabajar y de tener a gente que no estaba haciendo nada en la nave, que estaba de turista ahí. Dice, pero esto qué puta mierda, ¿eh? Digo, aquí o trabajamos todos o la puta al río. Y no sé si llegaron a una conclusión algo así, como que sí, que sí, que todo el mundo tendría que trabajar en la nave para que no hubiera eso. Gente que está matándose a trabajar y otros que están ahí que en plan de, bueno, pues ya llegaremos a algún lado y tal. Mm. Sí, sí. Y luego, aparte, a ver, yo sé que un poco la gracia de la serie es este personaje que es Gaius Baltar, que es este personaje un poco traidorzuelo por momentos, parece que es el villano, que sí no, pero hay momentos que es que no es que esté histriónico, es que está ¡oh! Está pasado de cocaína hasta las putas trancas. Así sí. De claro, o sea, está... Yo creo que se desdibuja un poco Gaius Baltar a lo largo de la serie, pero sí. Porque empiezan tan fuerte con él... Que ya no puedes, ¿cómo haces evolucionar a esa cosa tan loca? Pues eso, pero sí, yo creo que la serie es de las grandes, de las imprescindibles, diría yo. Sí. Como habéis dicho, muy política, con mucho relleno, yo me da la sensación, viéndola, cuando la veía yo siempre tenía la sensación de que metía mucho relleno, pero bueno. Sí, a veces, sí, porque tienes que llegar a 4 temporadas, pero... A veces el relleno yo creo que lo hacen bien, no sé, a veces... Sí, como que el relleno, lo que tú has dicho, a veces es más interesante que te cuenten un relleno sobre cómo es la vida en la nave que la claro. Trama principal. Sí, sí, puede ser. Y sí. Pero había como de, no sé, que Starbucks se iba por ahí, ¿no? Y le pasaban cosas que no tenían... Sí, bueno, eso sí. Tampoco lo explican muy bien, que se ha estrellado la nave, pero que no, que está viva, eso sí. Se les queda un poco así. Pero bueno, aún así, tiene, yo creo, actuaciones bastante potentes, o sea, que el prota, que es este actor Edward James Olmos, el por tío favor. Está... Tremendo, o sea, tremendo, la verdad. Ahora, esa escena rompiendo un puto barco, que lo rompió de verdad, el cabrón. Sí. Yo, no, el barco, no. Es como, te echa la mano a la cabeza, sí. Este actor, además, que ahora mismo está en Mayans, que es el spin-off de Son of Anarchy. Está el tío tremendo también aquí. Sí, que salía en Blade Runner, vamos. Sí, eso creo. Es también, sí, sí. Y luego, y eso, y en general, pues lo que es las naves está muy bien, lo que es cómo son las. Cómo se gestiona la nave, el crucero. Incluso esa especie como de retrofuturismo, ¿vale? Porque tienen cosas como muy modernas, pero en cambio tienen ordenadores de fósforo verde de los años 80. Esas cosas tienen su encanto, ¿me entiendes? O la nave, incluso la nave de los Cylons también mola mucho. Yo creo que la mejor etapa para mí, es que hablo hace años que no la veo desde que salió, pero creo que la de Nueva Caprica, a mí me encantaba esa parte, la parte de Nueva Caprica. Sí, que se tienen que ir, que luego vuelven. Sí, eso está bien, eso está bastante... Bastante bien, y eso, o sea, sí que te plantea cuestiones, pero yo creo que al final, creo que enredan demasiado esto. Sí, el final es un poco Deus Ex Machina, en verdad, pero vamos a ver, es que, porque es muy espiritual, me refiero, claro. ¿No? Como que la espiritualidad adquiere un protagonismo que a lo mejor en una serie así no te esperabas, pero es cierto que siempre habían jugado un poco con eso, entonces no me chirría dentro de la serie, aunque yo a lo mejor hubiese acabado de otra manera, ¿sabes? Creo que dentro de la serie tiene sentido. Que sea eso, el mejor final, pues no sé. Sí. Yo había oído cosas en su día terribles. O sea, guau, al final, vaya mierda, no sé qué. Bueno, iba un poquito así como con un codo de distancia. Pero bueno, o sea, no sé. Hay que verla. Solo por lo que te rompe la cabeza en las primeras temporadas un montón con todos los descubrimientos de Cylons y todo eso. Sí, sí. Hay que verla. Y ahora se viene un algo que no sabemos qué es, una serie nueva. Eso es, sí. Dicen que si un remake, que si un universo, que si continuación. Sí, sí. Será una cosa nueva que está muy bien porque esta galáctica, recordemos, que no dejó de ser un remake, reboot, continuación, versión nueva de algo antiguo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí, a ver. Espero que no la caguen como con la precuela que duró una temporada. Sí, lo de Capri. Sí, bueno, todos los intentos que ha habido de seguir estirando el chicle les ha salido regular. Intentaron hacer una serie sobre Adama de joven y se quedó en una película para televisión y cosas así. Molaría que fuese Adama en el instituto. ¡Eh, multiplícate por cero! No sé qué, cosas así. Es que no le veo sentido ninguno. O sea, la historia acaba. Es que no, cuando leí, vamos a hacer una precuela, ¿para qué? ¿Qué me vaya a contar que me interese? O sea, es que si en la serie ya pasa de todo, cada temporada va para un lado y va a otro y al final acaba, o sea, es que acaba. Digo, es que a mí lo que pasa antes es que me la pela, sinceramente. Hombre, y así pero ahí fue, a la gente se la peló. Ahí está la de Saúl. Que bueno, la de Better Call Saul, quiero decir, que una serie muy cerrada, hicieron una precuela y es muy buena. Es cierto que a la gente se la pela más, es cierto, Better Call Saul, que la principal. Pero bueno, que yo creo que al final es tener una buena idea, ¿no? Sí, que esté bien. O sea, mientras funcione, pues como si quieren hacer un reboot o una realidad paralela o lo que sea. Pero sí, pero tiene que funcionar, es que tiene que funcionar. La diferencia entre una precuela y otra es que en una precuela sobre la aventura de un narcotraficante y aquí pues es la precuela de la raza humana luchando contra la supervivencia y al final acaba en esto. Por lo que pasé antes de la miniserie que empieza la serie, que sinceramente es que me la pelaba, o sea, es que es que me daba igual, yo leía el argumento y digo, es que me da igual. No, pero es que aquí es como se crean los Cylons. Que me da igual, es que habéis contado todo en la serie. Es que nadie quería. Hombre, hubo gente que la vio y le gustó, ¿eh? Yo es que no la he visto, la de Capri, que estamos hablando, ¿no? No puede verla. Aparte, pero... es que es eso, o sea, es que, digo, pues es que ya sabes qué va a pasar. Se van a revelar y pues, se va a ir todo a tomar por culo y ya sabemos cómo acaba. No sé, es que hay precuelas que yo no le veo el sentido, sinceramente. A menos que de verdad me estés contando algo muy interesante, hay precuelas que no me interesan, sobre todo cuando, no sé, una cosa es lo que te digo. Breaking Bad, que me estás contando la historia de una persona y luego una precuela que me cuenta la vida de ese secundario y luego entonces me estás mostrando una historia muy interesante, pero que luego su historia puede acabar de una manera o de otra. Es que depende, porque yo creo que también vivimos ahora en un mundo que todo el mundo quiere saberlo, todos los detalles de todas las historias. Entonces eso, están proliferando muchas precuelas que te cuentan cosas que ya sabías. Pero porque la gente lo quiere. O sea, quiere que le cuenten dónde consiguió esa hacha que sale, ese hacha que sale en una escena. Es que no explican ese planeta. Claro. Sí, sí. Pero entonces, si hay una serie por ahí, que más que creo que la hicieron y la terminaron, que era la serie de los orígenes de Alfred. Tiene segunda temporada, la renovaron. Madre mía, ¿por qué? Joder. Sí, que se va enfrentando a psicópatas en la guerra o algo así, una cosa loquísima. No, contra los hijos de Jack el Destripador, tío. pero bueno, volviendo a Galáctica y ya supongo que pasando a otra cosa después, lo complicado yo creo para el reboot, versión, lo que vayan a hacer, es que yo creo que esta serie bebió mucho del clima post-11S. Entonces yo creo que la nueva, si la enfocan al nuevo clima, no sé si por coronavirus. Sí, claro, no sé, que si tiran por algo más de actualidad y le dan otra vuelta, pues puede ser curioso. Pero vamos, que yo creo que el éxito de Galáctica fue que midió muy bien ese acontecimiento histórico que acababa de ocurrir y el clima que había creado. Eso es. Muy bien. Vale, pues bueno, a ver, Sebas, tú, por ejemplo, ¿quién comentó ahora? Sí, Sebas, que le toca. Sebas, claro. Dale. Vale. Pues yo quiero hablar de la última serie que he visto porque tengo ganas de ponerme al día con ella. Aunque todavía me falta un par de temporadas. A ver si alguien la sube. No me hagas que me la tenga que descargar pirata. Por favor, daros prisa, que yo esas mierdas no las entiendo. De que una serie tenga que esperar 2 años a que suba la temporada. Pero bueno. Y me he visto American Horror Story, la 7ª temporada, El culto, que extrañamente es la única temporada en la que no salen monstruos. Bueno. No, o sea, No sale nada paranormal. Sí, es la mejor definición. No sale nada paranormal, que tú esperas que en algún momento haya ese girito, pero no, ese girito no. Hay otro girito, hay muchos giritos. Porque si en algo estamos acostumbrados a los que hemos estado viendo esta serie en las anteriores temporadas, es que ya sabemos que hay girito detrás de otro girito, detrás de otro girito, y al final acabas con la puta cabeza reventada. Que para mí el mejor ejemplo es la de Roanoke, en la que básicamente la primera mitad de la temporada te están contando una cosa y la segunda te están contando otra. Que acaba siendo sobre lo mismo, pero claro, cuando llega al capítulo 6 y ves cómo acaba y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quedan 6 capítulos más? Pues venga, vamos a rizar el rizo. Y aquí tenemos una historia bastante política. A coalición de Trump llegando al poder y de cómo el mundo se puede ir a la mierda, o el mundo, Estados Unidos, se puede ir a la mierda, de cómo la gente se puede volver loquísima. Loquísima hasta nivel de unirse a una secta. O sea, gente tan dispar que no tenga absolutamente nada que ver, ni siquiera en el pensamiento político, pero que quieran volver a hacer América grande. O sea, al final todo creo que se resume en eso, que esta serie quiere demostrar que lo de hacer América grande, pero la América que yo quiero, la América para mí, ya está. Y al final todos los personajes o la mayoría quieren hacer eso. Hay unos pocos que sí parece que quieren hacer o quieren trabajar para que algo vaya, para que el país vaya mejor. Pero bueno, como en realidad al final todos los personajes acaban siendo bastante jodidos, pues no sé. En fin, la protagonista es Sally, que básicamente es Ali y Kai. Kai es un chaval que quiere presentarse al Senado y tal y cual. Y se acaba descubriendo al poco que el tío este no es trigo limpio, es bastante chungo. No quiero desvelar nada más para no destripar los giros. Y luego tenemos a Ali, que en los primeros dos o tres capítulos me estaba poniendo de los putos nervios, porque es una mujer con muchos terrores, con muchos problemas. ¡Ay, cómo sufro! ¡Ay, que me dan miedo los payasos! ¡Ay, que me dan miedo! O sea, sobreactuada de una manera exagerada. Yo estaba viendo esto y digo, pero a esta loca, ¿qué cojones le pasa? Que luego el personaje lo van redirigiendo, la verdad, y al final esa sobreactuación y esa locura se va centrando. O sea, es algo que me ha molado. Y ella pues acaba, no sabe si las cosas que le van pasando son reales o acaban o suceden en su cabeza, que si los payasos, que si camiones que como los Chemtrail que sueltan productos químicos, o sea, una serie de locuras que parece que nada más que ve ella. Luego también aparece por ahí unos asesinos que empiezan a matar a gente. Yo qué sé, cosas que parecen como desconexas, que lo que hacen es volver a la protagonista más loca todavía, más loca del coño, porque es que no tiene otra cosa. Pero poco a poco vas viendo que todo está enlazado a un mismo fin. Y no sé si vosotros habéis visto esta temporada. Sí, yo la vi en su día, o sea que no me acuerdo mucho, pero no de mis preferidas de American Horror. Yo creo que se queda un poco en queremos hacer una temporada sobre Trump. Se queda un poco ahí, y más que ofrecerte algo potente, se queda en la premisa, ¿no? En algunas ocasiones, creo. Yo creo que el creador quería protestar sobre que Trump había salido de presidente y no sé, no la veo de las mejores de la serie, pero porque creo que es una serie que sí que debería tirar por el terror más puro y más paranormal. Sí, no sí. Sé, o sea, yo es que hace tiempo me descolgué de la serie, ¿eh? La verdad es que al principio, yo creo que esta serie tiene el problema que empieza siempre muy potente, pero el quinto o sexto episodio se diluye como ya no saben qué contarte. Ya es, venga, vamos a llegar a los 10 episodios como sea. Y no sé, algún día me pondré con el resto que me quedan, no sé. Hombre, yo ya te digo que a mí la serie cada temporada me ha ido dando algo, me ha seguido gustando. Esta sí creo que es de las que menos me han gustado, pero aún así me parecía interesante ver cómo se desarrollaba la situación y tal, y cómo era la única temporada que eso, que no había nada sobrenatural ni nada, porque monstruos sí aparecen, las personas que protagonizan esta historia, la mayoría acaban haciendo cosas bastante malas, por supuesto. En esta serie aquí no se han cortado nunca, no van a empezar ahora. De todas maneras, si alguien no ha visto American Horror Story, yo le recomiendo muchísimo la segunda temporada, la del manicomio, pero muchísimo. Sí, sí, sí, está muy bien, es muy loca, tío, muy loca, muy loca. Para mí esa y la del hotel, las mejores. Sí, bueno, la primera también estuvo bien, ¿eh? Cuando no se sabía lo que era esa serie, claro. La primera era muy what the fuck todo, era todo al 11 en la casa esa loquísima. Claro, pero es que era eso, porque en la primera temporada no sabíamos qué serie estábamos viendo. Y luego han tomado eso, que ese concepto de vamos a contar cada temporada, vamos a intentar centrarla en una historia, pero luego, como tú dices, parece que se diluye, pero luego empiezan a meterte giros y giros y giros y giros. E incluso hay temporadas que los giros te vienen en el último capítulo, empiezan a darte giros, a marearte y dices, no sé qué cojones me estás contando ahora. Y han creado un universo compartido, ¿eh? Al final. Sí, o sea, sí, sí, sí. Ay, eso me ha encantado. Eso es una de las cosas que más me encanta de esta serie, porque como los mismos actores acaban apareciendo en cada temporada, haciendo de personajes distintos. E incluso en esta temporada ha sido en la que los mismos actores han hecho varios personajes distintos. Creo que es la única temporada en la que ha pasado. Va a pasar más, ¿eh? En la siguiente volverá a pasar, sí. Sí, es que me queda la de Apocalipsis y la de 1964, creo que era. Uh-huh. Apocalipsis es que es un crossover de dos temporadas anteriores. Y meten cosas y más cosas de las anteriores. O sea que hay mucho personaje repetido, digamos. Muy bien. Vale, y esta vez pues acabo yo hablando de series. Y yo voy a hablar de la segunda temporada de Titans. El tema es que, bueno, a mí la primera temporada me gustó bastante. Yo creo que estaba bastante bien, a pesar de que, bueno, a veces se les iba un poquito de mano con el tema oscuro, con el tema violento, porque aquí los titanes eran todos máquinas de matar. Esta segunda temporada, el aliciente es eso, pues que meten más miembros en el grupo, metiendo a Connie Paloma, aparece Rose, que es la hija de Stock, aparece el propio Stock, que yo creo que está bastante bien en el actor, como lo hace. Pero yo creo que el problema que tiene la temporada es, por un lado, que al meter tantos personajes tienes un montón de tramas, es decir, todos los personajes tienen su trama, su arco de evolución, y por eso algunas cosas se quedan un poquito cojas, y sobre todo el final. El final me ha parecido, pero un pegote sin pies ni cabeza, que no sé a qué viene, no, es solamente para que te quedes what the fuck total, que tampoco tenía sentido en la trama del personaje. Una cosa que es que no tiene ni pies ni cabeza ese final. Y la verdad es que en general me ha dejado un sabor bastante agridulce. Y eso que yo en general sí que estoy contento con esta serie del nuevo universo de DC. A mí Doom Patrol, la segunda, me está gustando mucho. Stargirl me está gustando mogollón, la verdad. Pero esta se ha quedado con esto que han hecho, a mi parecer, bastante cojo. No sé qué ha pasado. O sea, honestamente, no sé la decisión de ese final tan abierto y tan que me ha quedado catacroque. No sé si lo habéis visto. Yo no, porque como la primera no me gustó y la segunda, a los que os gustó la primera, la estáis poniendo mal, no me habéis dado mucho hype para ponerme todavía, la verdad. Sí, o sea, no sé, o sea, tiene, claro, como mete tantos personajes nuevos, pues todos tienen su arco, todos tienen su drama, y lo que pasa es que hay cosas que, por ejemplo, yo te digo, todo el tema de Stuck, yo creo que está bastante bien, además el actor este que es el que hacía del narco este de Ozark, yo creo que lo hace bastante bien, pero llega al final y es que es como presenciar un tren que se sale de la vía. O sea, no quieres mirar, o sea, sabes que algo malo va a pasar, pero no puedes dejar de mirar. Y no tengo más que decir, señoría. Muy bien, pues si queréis, vamos a escuchar una promo y enseguida venimos. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio. Luego has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses. Fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalypse. He visto al Doctor Manhattan brillar en la oscuridad, cerca de la zona azul de la luna. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es la hora. Es la hora de las tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! Bueno, volvemos y ahora vamos a hablar de algunas películas que hemos visto en estas semanas aquí en casita, porque en los cines poco, ¿no? Afortunadamente, sí. Qué pena, como echo de menos cuando estrenaban cosas en los cines nuevas, pero bueno. Y si queréis, bueno, empiezo yo con una peli que me ha encantado, que está disponible en HBO, que se llama Bad Education, La Estafa, en español, y está protagonizada por Hugh Jackman. Y ojo que yo creo que es la mejor interpretación que le he visto a Hugh Jackman, ¿eh? Y eso que de lo vez no está muy bien, en Los Miserables estuvo muy bien también el hombre, pero yo creo que ha tenido mala suerte porque este año no sé si habrá Oscar o si le nominarán, pero el tío está espléndido. Y es una película que narra, como dice el título español, una estafa, y como dice el título en inglés, en educación, porque es como todos los fondos que tenía un instituto americano, pues los dirigentes los estaban usando para comprarse cosas para ellos y lo iban metiendo en la factura del colegio. Y uno de los colegios más respetuosos de América y tal, resulta que se estaban gastando el dinero en enriquecerse ellos. Y cómo se descubre el pastel, porque un estudiante empieza a investigar y cómo empieza a descubrirse el pastel, y tú como espectador cada vez vas flipando más de hacia dónde va yendo la investigación. Y el personaje de Jackman es como el director, la autoridad así máxima de este organismo y tal, y mola porque pasa de interpretar a un tío que lo ves como un triunfador americano, ¿no? El típico que, bueno, pues eso, que es, sabe, el típico líder que ha llegado trabajando a su sitio, que es un hombre ejemplar. Y entonces en la peli, cuando se van sacando secretos de su vida, el personaje se va convirtiendo en otra cosa y la interpretación de Jackman te lo va enseñando. Lo que hay debajo de esa capa, que es la que estaba interpretando al principio de la película y que a lo largo de la película va cambiando, y vas viendo a un personaje que te da un poco de pena, un poco de también de asco, ¿no? O sea, se juntan muchos sentimientos y el tío sabe transmitirlo según la escena perfectamente. Además, el guión es súper sorprendente, eso, a pesar de partir de unos hechos reales, sabe meterles humor, sabe estructurarlos para que sea una película súper interesante, y a mí me gustó mucho. Es una pena que se estrenara directamente en HBO y no en cine, porque ha pasado desapercibida, ¿no?, lo siguiente, pero solo por ver a Hugh Jackman vale la pena. Y ya, si os gustan estas películas así de tramas, de estafas y cosas de esas, pues también muy bien. Tiene buena pinta, ¿eh? Yo la verdad es que le tengo ganas de pegarle el ojo, porque he oído que debe estar bastante, bastante bien. Sí, también sale Allison Janney, que ganó el Oscar por la de Yo, Tonya, aquella de la patinadora. Oh, sí, que ella era la madre de la patinadora, pues digamos que es otra de las afectadas. Claro. O sea, no, otra de las culpables de esta estafa, digamos, pero afectadas porque se descubre la estafa. Y nada, están los dos muy bien en sus papeles. Además que Hugh Jackman, su personaje es, no sé, es increíble eso. Oculta muchas cosas, también es un adicto a la cirugía estética, muchas cosas, y mola un montón cómo lo interpreta el tío. Vale, ¿y qué más películas has visto? Vale, pues en vez de una película, os quería recomendar un corto hoy, del catálogo de Disney Plus. Es verdad que el catálogo de Disney Plus no tiene mucho, de momento, mucho interesante. Quizá, bueno, hay un par de películas. Hay una película de Willem Dafoe con unos perros en un trineo por ahí por el monte. Ah, tiene pinta un poco de Google. No, pero está bien, es muy épica, ¿eh? Sí. Togo, está muy bien, se han gastado los dineros, eso está guay. Luego está Hamilton, que bueno, que es pues una obra maestra. Sobre el piloto de Fórmula 1, ¿no? Sí, un musical sobre el piloto de Fórmula 1, que con negros, además, exacto, sí. pero que en serio, que eso sí que es estelar y es por lo que mucha gente se ha suscrito este fin de semana al servicio, porque es eso, una obra de arte eso. Pero vamos, que eso es una grabación de un evento, no es una película. Pero tiene una serie de cortos de Pixar que se llaman los Spark Shorts, que hacen una cosa muy rara en Disney, que es que le dijeron a los animadores, presentando vuestros proyectos sobre vuestra vida y sobre vuestras inquietudes, y los publicaremos en Disney Plus, obviamente. No les daremos más publicidad, pero los publicaremos en Disney Plus. Y hay uno que se llama Salir, que creo que tiene al primer protagonista así abiertamente gay de Disney, y que tiene como tintes autobiográficos del director, pero mete fantasía, y va sobre que un señor que está ocultándole a sus padres que es gay, su sexualidad básicamente, y que tiene pareja, y de repente los padres se presentan en casa y tiene lugar un acontecimiento mágico, un intercambio de cuerpos, que hace muy complicado lo de fingir que no es gay. Y entonces se va liando la cosa durante unos 8 minutos o así. Y está muy bien porque la animación es súper diferente a lo habitual, los temas que trata son diferentes también, y el meterle ese toque, pues eso, de intercambio de cuerpos, de magia y un poco, hace que no sea un coñazo sobre sobre eso, sobre salir del armario y todo eso, sino que hace que sea mucho más divertido. En la colección está hay también cortos sobre una niña autista, que está muy bien, porque yo nunca había visto una niña autista reflejada de una forma tan cruda, creo. Y muchos otros cortos que están bien. Así que os lo recomiendo también. Uh-huh. Muy bien, muy interesante. Uh-huh. Pues cuéntanos tú, Raúl. ¿Qué has visto? Vale, pues comento yo. Mira, yo por un lado pues voy a hablaros de Justice League Darkseid War, ¿vale? Que es una película de animación de este universo de películas animadas, que parece al final que sí que tienen un puntito de conexión entre ellas, que aquí nos viene a contar pues un futuro apocalíptico del universo DC, en el que Darkseid, por una serie de temas, pues ha conquistado la Tierra, ha matado a muchos de nuestros héroes, y aquí el pobre de John Constantine está, que es un poco el último de, digamos, el último guisante del plato, pues está intentando volver a juntar a los miembros restantes de la Liga de la Justicia para derrotar pues a Darkseid y conseguir que todo vuelva a ser como antes. En general, me ha parecido una película muy, muy, muy macarra, la verdad. Aquí vamos a ver a morir a muchos de nuestros héroes favoritos, muy bestia, que tiene bastantes giros. Y en general yo creo que es una película que es muy sincera a veces con las propias cagadas de DC, tanto en tema de películas como en tema de cómics, en el sentido de que a veces no queda más remedio que un reboot. O sea, no queda más remedio de volver atrás, no queda más remedio de que, ya que el tema del multiverso es un elemento endémico de nosotros, de nuestros superhéroes, tenemos que volver atrás a cambiar las cosas. Tenemos que volver atrás y empezar de cero, porque es que no podemos hacer otras cosas. Y aun con todo, reivindicar mucho a sus superhéroes, reivindicar mucho a Superman, a Batman, a Wonder Woman, a Flash, como los grandes iconos que son. O sea, yo siempre he dicho de que en DC los iconos van a sobrevivir a las malas decisiones de sus propios ejecutivos, que están así por encima tirando de los hilos. Así que yo creo que esta película en ese aspecto es muy sincera por eso mismo, porque es que hay que volver a empezar, es que no podemos hacer otra cosa, amigos. O sea, estamos ya metidos hasta el cuello, nos han dado de hostia, nos han machacado, no podemos hacer otra cosa. Y en ese aspecto me ha parecido muy, muy, que muy interesante, la verdad. Y a nivel de animación, porque las pelis de DC animadas, a mí lo que me tira para atrás es que la animación la veo siempre un poco plana, o sea, me refiero. Un poquito manga, quizás. Porque veo que el estilo no se lo curran mucho, sino simplemente se curran la historia, digamos, y no se preocupan mucho de la estética, me refiero. O sea, obviamente no voy a comparar una cosa que sale directa a vídeo con Spider-Verse, por ejemplo, claro, pero que sí, nunca hacen un estilo así diferente, ni siquiera, o sea, podían tirar por cosas más a lo Bruce Team a veces, incluso. Uh-huh. Sí. Pero hasta la de New Frontier parecía que no aprovechaban mucho lo de que fuera de Darwin Cook, el original y tal. Claro. No sé, en general sí que no me descuadra. O sea, no es quizás el mejor de los trabajos, porque yo te digo, por ejemplo, que dijiste Bruce Timm, aquella era de Dioses y Monstruos, aquello estaba, aquello era tremendo. Pero esta en general sí que en tema de animación está bien, ¿vale? Es correcta. Dejémoslo así, ¿vale? Y si queréis, pues otra película que voy a comentar, que es la de Bloodshot, amigos. Que uy. Es. Uy, uy, uy, uy, uy. que es la película pues basada en este personaje del universo Valiant, que en la que, bueno, nos cuenta pues cómo aquí el bueno de Vin Diesel es un soldado muy feliz con su mujer, la cual unos malvados, que no saben muy bien dónde han salido, la matan a ella y también lo matan a él, ¿vale? Hasta que él es reconstruido pues con una tecnología, una especie como de nanobots, en la cual le proporciona pues unas habilidades excepcionales. Por otro lado, pues vamos a ver cómo hay una trama y vamos a ver que no es tan casualidad que precisamente a él le hayan resucitado, que precisamente a él le hayan vuelto la vida. A ver, esta... No sé, va, mira, lo voy a, me voy a ir a grano. La película es una puta mierda, ¿vale? Es horrorosa. La verdad, aquí Vin Diesel está en pilotísimo automático. O sea, yo sé que Vin Diesel no es el mejor actor del mundo, pero creo que es un tipo que en general tiene que aprender más que de La Roca, porque de La Roca tampoco es el mejor actor del mundo, pero sabe el tipo de productos que vende. O sea, este tío te puede vender una película de un gorila gigante que la va por ahí estudiando cosas, como es Rampage, pero sabe el tipo de películas que vende y va hasta el final y lo da todo. Pero aquí está como súper desganado toda la película. O sea, no está convencido de nada. Y la película tiene unos efectos especiales, pero de echarse las manos a la cabeza, o sea, eso parece, pero de horribles, una trama tonta, todos los actores malos como ellos solos. Sale el tío este que hacía del Doctor Muerte, la de los Cuatro Fantásticos, es un actor horroroso. Bueno, la escena del baile que tiene, creo que es lo único bueno de la película, pero bueno. No sé yo. Lo único chulo. En general, muy, muy fallida. Una película horrible, además que no sé si iban con intención de hacer universo compartido, porque no sé. No, al final no hay una referencia como otros héroes del universo Valiant. Es que no tenían general, los derechos, creo. No tenían los derechos. Solo tenían a Bloodshot, creo. Sí. Y es una pena porque en general yo creo que el universo Valiant está desapareciendo poco a poco, porque bueno, te hemos estado comentando fuera de antena que los derechos han pasado en cómics de Panini a Aleta y de Aleta a Medusa, y Medusa directamente va a dejar de publicar porque ahora los tomos están vendieron fondo de catálogo, y de hecho yo me he comprado uno por 12 euros. Tomos que vi la semana pasada en una tienda de cómics estaban a 4 euros y es una pena. O sea, en el fondo pues es una pena, pues que yo creo, a pesar de que yo creo sí que defiendo algunas colecciones de Valiant como Quantum y Woody, Archer y Armstrong, la de Ibarten Walker, la de Eternal Warrior, en general yo creo que no ha triunfado. Malos pese. Esta de Bloodshot yo creo que es la enésima aplicación del esquema de película de origen de superhéroes de Sony, que ya les ha salido fatal. Si ya en Venom les salió fatal, aquí les ha salido aquí ya horrorosa. Fatal. Es que eso de el tío que ya obtiene poderes, que era un poco cabrón, pero aquí con esto ve realmente que tiene a alguien querido, alguien por lo que luchar, es que eso ya en 2020 está más sobado que el TVO, nunca mejor dicho. Y que no se desata hasta la última escena con la batalla final. Con su poder, es que claro. Eso ya, amigos, eso ya está tostado. O sea, y solo saben hacer pelis así. Morbius será eso. O sea, Morbius, es que ya te digo ya cómo va a acabar la película. O sea, ya te puedo ir adelantando cómo va. Morbius directa a VHS. Sí, totalmente. No, pero decimos cómo va a acabar la trama, que la última escena... Eso también. Sí, no se le verá con el atuendo de los cómics o así tan raro hasta la última escena, seguro. La última escena que luchará contra un doble suyo malvado. Sí. Y ahí parece que sí, que si no, no se queda con la chica y dice, no, tengo que ir a buscar mi destino. Por ahí me voy, hasta luego. Canción de Limp Bizkit o de, yo qué sé, un grupo así y venga, y tira a correr, tira millas. Sí, cameíto de... Bueno, caminito del buitre o algo para... Caminito del buitre, que me juego la chorra, que eso va a ser la escena post-créditos. Sí. Totalmente, tiene la cara, en Sony tiene la cara dura de hacer eso y más. Y tira para adelante, sí, claro. Sí. Y bueno, no sé si Bloodshot... Es que en Bloodshot ni siquiera el aspecto de los cómics... Tampoco, es que hay un momento que se... Es que Bloodshot lo que mola es que sea loca, cafre, macarra y que luche contra todas versiones de sí mismo. Pero es que aquí, es que tampoco es tan bestia. Tampoco es una escena que digas, wow, qué guapa, porque la escena del ascensor, la última, es que eso parece, eso es, vemos aquí a Vin Diesel volando sobre un cromo azul, es malísimo. Hay un momento que además, aquí Vin Diesel, hay media película que no sale, no sabes por qué, pero de repente tienes poderes que es una especie como de super hacker, hay que empezar a hackear el Pentágono con la mente, unas tonterías, unas tontas, como una casa. Sí, alguna escenita de regeneración... Puede estar chula, pero vamos, tampoco. Es que ni eso. No, y luego la prota, el interés romántico es más oso que una calabaza. Fatal, fatal, fatal. Pues sí. Todo mal, todo mal. Nada bien, todo mal. Y bueno, ya para acabar, bueno, Sebas, ¿tú qué nos vas a contar? A ver. Bueno, pues voy a comentar unas cuantas películas que he visto últimamente. Uh-huh. Y ya lo digo, ninguna es nueva. O sea, yo voy a mi bola, como todo. Yo voy a mi ritmo y, por ejemplo, a mi ritmo he visto John Wick, que la primera sí, sí la vi en su momento en Netflix. Incluso ya la vi cuando la había visto todo el mundo y yo flipé y dije, Dios, esta peli es la polla. Pues hace una semana he visto la segunda parte. en fin, sí, así soy yo. La tercera está ahí, que tengo unas ganas locas de verla, a ver cuándo puedo coger. Porque, en fin, John Wick Pacto de Sangre continúa un poco la historia de la primera. Y, en fin, tampoco hay mucho más. La historia nos sigue mostrando este mundo de asesinos en el que pertenece John Wick. Él parece que sigue insistiendo en retirarse. El mundo dice que no. El mundo del ABC, la razón, dicen que no. Todo el mundo le dice que no. Y, en fin, aquí tenemos... joder, si es que es un puto peliculón, o sea, si es que no... Si es que la historia tampoco... La historia es que me importa tres capullos, o sea, estuve a Keanu Reeves, o sea, más a tope que en su puta vida, dando de hostias, o sea, es que la escena en la que se carga a tres tíos con un puto lápiz, de verdad, o sea, qué locura, qué locura. Tú lo que estás deseando en esta película es ver todo el rato a John Wick liarse a tiro y a patada y a puñetazos, porque las coreografías están muy bien hechas. ¿Cómo se nota cuando una peli de acción tiene las coreografías cojonudamente hechas? Porque es que hasta te las crees, y porque ves cómo al protagonista le dan palos por todos lados también. No como estas películas, las típicas películas americanas de toda la vida en las que el protagonista... Es que le sale una gotita de sangre por el labio y ya. Pero aquí no, o sea, es que le pasa de todo al pobre. Es que hay un momento que dices, bueno, es que se lo van a cargar, es que ya no sé qué más le pueden hacer a este pobre hombre, por Dios. Dejas que os mate tranquilamente, ¿no? Quedaros que te aceito un poco. Y la verdad es que me ha encantado. Estoy deseando ver la tercera parte y creo que leí hace tiempo que querían todavía hacer una cuarta. Digo, mira, si siguen siendo así de cojonuda, haced lo que os dé la gana, la verdad. Porque, en fin, da gusto ver películas de acción así de buenas. Sí, yo la verdad es que me gustan las películas, yo creo que están bastante resultonas, pero no te da la sensación de que en ese mundo todo el mundo es un asesino, o sea, no hay gente normal. O sea, todos son asesinos. Sí, es un universo alternativo en el que todo el mundo son asesinos. Sí. Hay una organización secreta, un mundo secreto de asesinos, pero en realidad todo el mundo es asesino. O sea, digo, bueno, no será muy secreta. Pero bueno, la verdad es que mola bastante. Uh-huh. Y otra que también tenía ganas de ver hace tiempo es la de Cómo entrenar a tu Dragon 3, la película que acaba la saga. Y en fin, a mí la verdad es que me ha gustado, pero lo del doblaje lo dejaremos a un lado. Pero yo qué sé, la película me ha gustado bastante. Seguimos viendo cómo los personajes van creciendo. Es algo que me ha gustado bastante en esta saga, en la que en cada película ve al protagonista y a su amigo en una edad distinta. O sea, no es simplemente aventura de los personajes que parece que ni crecen ni padecen. Aquí no. O sea, aquí cada película el protagonista ha evolucionado, ha crecido y ha madurado. Y le han pasado cosas. Y ahí sigue todo. O sea, en esta última película ya está siendo el líder de su pueblo e intentando liderarlo de la mejor manera que pueda. Aunque, claro, la verdad es que al principio nos muestran una especie de utopía con los dragones y tal. Pero claro, al poco se va un poquito toda la mierda cuando aparece el villano de la película. Sí, a mí quizás es que con esta saga me pasa que yo creo que todo lo que tenían que dar lo dieron en la primera. O sea, en general me parece como que la primera es la más potente de todas, al final. Hombre, no sé qué decirte. A mí la segunda la verdad es que me sorprendió bastante. La vi en su momento en el cine y yo sin esperar nada, a mí me lo dio todo. ¿Qué quieres que te diga? Yo no esperaba que la secuela también fuera así de esa manera. Y está, lo que pasa es que es el giro final el que hace que te duela esta película, la verdad. En general sí me ha gustado, pero yo qué sé, acabas con cierta pena, pero también no sé, o sea, el final es muy bonito, es agridulce. Uh-huh. No tengo otra manera de describirlo. Es un final agridulce, está bastante bien y te deja ahí la situación. Que lo mismo, si el día de mañana quieren hacer una cuarta película, lo mismo da para hacer una película, pero yo creo que no, que esta saga está ya acabada. Ya tiene sus tres películas, su serie de animación, su algún videojuego, su merchandising y de momento... Ahí está. Quieren hacer otra, me suena, ¿no? No quieren hacer una... Me suena que quieren hacer una cuarta. Hostia, pues no tenía ni idea. Me suena que sí, ¿eh? Pues serían ya con los hijos del protagonista o algo así, porque yo ya no sé. Sí, futuro post-apocalíptico, así, ¿no? Los dragones están luchando contra las máquinas. No, o puede que le tiren por ahí, por uh-huh. Evitar ya a estos personajes, a la era vikinga, y tirar por otra época más futura, más cercana a la nuestra. Ajá. Uh-huh. Pues, todo sí. Puede ser, todo puede ser. Contar de... Es que el merchandising, el poder merchandising es muy duro, ¿eh? Madre mía, lo que hace el poder merchandising. Hace que... Sí, sí, los dineritos y los funcos dan mucho dinero, amigos. Sí, hace que Pixar haga tres películas de coches y una de aviones, madre mía. Eso, sí, sí. Uf, madre mía. En fin. Vale, y otra película que quería comentar es... O sea... A ver, no voy a decir que es todo mal, pero que todo podía haber sido mucho mejor, sí, que es Sonic, la película de... En fin, olvidémonos de aquella primera versión de Sonic, que yo no sé cómo pasó eso, o sea, cómo alguien vio... Esa especie de junkie de azul. Sí, ese diseño semi-humanoide horrible, qué horrible, qué feo, qué puta mierda, de verdad, o sea, qué cosa más mala. O sea, horrible, o sea, que de verdad tenés que rehacer la puta película, el diseño del personaje. En fin, el diseño actual del personaje es como el de los videojuegos, es que no tiene nada más que hacer, simplemente ponle un poquito más de pelito, ponle un poquito de mejor diseñado y ya, no tienes que tocar nada. Y así ha salido, el diseño del personaje mola mucho. Sonic es un personaje muy gracioso, la verdad es que muy divertido. Yo creo que es una película que a los niños pequeños les va a gustar mucho. Pero a los que tenemos ya una edad y jugamos a la Mega Drive y al Sonic 1, 2 y 3, es como que, ¿qué necesidad había de haber traído a Sonic a Estados Unidos? ¿Qué necesidad? O sea, que es que no lo entiendo. Digo, ¿para qué? Si tiene ya una mitología, sus propios mundos, en el que podría haber desarrollado la misma historia y hubiera molado mucho más. Porque sí, sinceramente... Son mundos digitales, sí. Sí, sí, sí, sí. En esos mundos de fantasía que tenía, que te presenta en los primeros 5 minutos de la película, dice, ahí es donde tenía que haber transcurrido la historia. Lo trae al presente y yo qué sé, o sea, al presente, a la Tierra. Uh-huh. Es que me la pela tantísimo los personajes humanos. Me la pela. Es que en estas películas en las que personajes de fantasía o de dibujos te lo intentan traer al mundo real, me la pela tanto los humanos. Falla completamente, sí, sí. Es que de verdad, es que estas mierdas que repiten una y otra vez, digo, esta gente no aprende. Yo no sé si es que los productores son gilipollas. Bueno, sí, los productores son gilipollas, eso ya lo sabemos. Pero de verdad, o sea, ya cuántos casos hemos tenido de estas mierdas de dibujos. Es que hubiera salido una película de animación, seguro que hubiera estado muchísimo mejor que esto. Que bueno, al menos no ha sido el desastre. Que se mascaba, porque se mascaba un desastre horripilante. Pero bueno, lo dicho, es entretenida, tal, el personaje es mono, es carismático. El Sonic bebé es como, de verdad, quiero peluches de él. Es adorable, es una cosa muy loca de lo adorable que es, pero en fin, podría haber sido muchísimo mejor. Sí, sí, sí. Y me lo dejan como por una segunda, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, eso está abierto y yo creo que ha hecho dinero para pa hacer una segunda. Así que creo que está confirmado que van a hacer una segunda película. Digo, bueno, pues directamente que la segunda empiece con Tails cogiendo a Sonic y llevándoselo a su mundo y que den por culo a los putos humanos. Todo completamente digital y que esté por ahí Robotnik. obviamente, que esta versión de Robotnik, a ver, yo Jim Carrey muy a tope, pero a mí me ha funcionado cuando interactuaba con Sonic. Yo lo veo muy a tope, en plan personaje caricaturesco, loco, científico, psicópata, pero cuando lo pone con humanos, es que me sobra, es que de verdad, toda la interacción entre los humanos es que me sobra. Pero para mí, Jim Carrey haciendo de Robotnik, yo lo veo totalmente en su mundo loco. Uh-huh. Eso es. Uh-huh. Sí, que saquen otros robots, saquen otros así. Sí, si tiran por ahí... Lo veo muchísimo, de verdad. O sea, es que si tiraran por ahí y se olviden de lo humano, yo creo que la segunda podría ser una película que gustará a todo el mundo. No solo a niños, sino a la gente que ya pelamos canas y que jugamos en su día a la Mega Drive, al Sonic. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, pues con Sonic yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Sí, un programa muy interesante. Vamos pitando. Sí, ya dejamos hemos dejado este programa de reseña bastante interesante. Comentar a los oyentes pues que este es el último programa de la temporada. Vamos a tomar un pequeño descansito veraniego. Habrá, como no, pues un programa con lo mejor, lo peor del año. Y a la vuelta, el programa 150, amigos. Especial, oh my 150. God. Programa que tenemos preparado, madre mía, qué sorpresas habrá, qué misterios. Muchas cosas. Muy bien, pues como siempre, recuerdo a los oyentes que nos pueden buscar a través de nuestra página en Facebook, Los Frikis y un Murciano, a través de nuestro blog, losfrikisunmurciano.blogspot.com, o a través de nuestro Twitter, @2F1M. Y sin más, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós.